Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, estamos acomodando el micrófono. Hemos estado durante largo rato de esta llegada pisándonos, tocando diferentes temas en la mesa vacía que teníamos hoy, que nos dejó, decime qué se siente, que no se emitió en este sábado y que estamos aquí llegados en una jornada, un día cálido, más de otoño que de invierno. Es un poco de frío, pero creo que se anuncia que habrá unas temperaturas de alrededor de 20 grados, como fue un poco la situación que se dio también en el día de ayer viernes, que nos cambió a todos la actitud, la onda, el día que hubo en el día de ayer. Aquí estamos, no Carlos del Frade hoy con nosotros. Mi nombre es Corina Duarte, estoy con Manuel Rodríguez, frente a mí con Federico Chechele, con un montón de diarios sobre la mesa, porque tampoco está Pepe. Sí está Maxi en la operación técnica, está Ramiro Lorenzo, está Natalia Palmeiro llegando, así que hecha las presentaciones y a punto estuve de disfrutar que Federico Chechele hiciera un mate, una cosa inédita, digamos. A fumar. No lo hiciste. Un mate está hecho cuando tiene el agua humeante y uno extiende la mano y el otro lo agarra. Podemos estar en condiciones de hacer un análisis de las tapas de los diarios. Algo que no se hizo nunca. Algo que quiero innovar. Qué buena idea, che. Yo tengo el fanatismo, buenos días a todos. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? Yo tengo el fanatismo todas las mañanas por mis trabajos. Lo primero que hago todas las mañanas es ver las tapas de los diarios. Soy como un obsesivo con eso. Y me encanta porque cuando hay una misma nota, cómo las van leyendo todos. Digo, una pavada, estoy comentando, sí, porque total, se hace siempre, pero bueno, me encanta a mí. Sí, acá está. No es común que tengamos. Este micrófono está como raro. No es común que tengamos los diarios porque siempre los tiene Pepe, pero ahí llegamos, vemos el cartel que decía Radio Splendid, agarramos todo y aquí estamos. Entonces, para el que guste, viendo todas las tapas de los diarios, que no hay nada. No, y el que guste, si nosotros nos gusta, porque lo tenemos nosotros, tampoco lo tiene el oyente. No, una mañana de hoy que veníamos desde lo climático, no me sorprendió tanto el tema de la temperatura, sí el tema de la niebla en la autopista, ¿no? Sí. Importantes bancos de niebla. Un relator de tránsito, ¿viste? Que te hace importantes estás, bancos de niebla. Estás interrumpiendo porque estoy esperando que digan lo bien que manejo yo con niebla, todas esas cosas. Sí. Hay que decirlo. Yo una vez me tocó volver acá en horas de la madrugada con gente que manejaba. Que era complicado embocarle cuando el banco de niebla está por la zona de los peajes, embocarle, ¿no? A la parte del peaje en la que tenés que entrar. Bueno, tampoco para tanto. Bueno, tampoco, no veía nada, no tiene tanto que ver con la niebla. No sabes lo que era la niebla ese día. Bueno, pero no sé, pero está lleno de luces todo el camino. Diario Popular. Ultimátum de Diego a Claudia. Quiere a sus bienes en 72 horas. Me encantaría saber del tema y no sé nada. No sé absolutamente. ¿Alguien sabe algo de esto o no? Ayer había, digamos, por otro de los trabajos. ¿No sabes? ¿En serio? Un poco. Viendo en algunos portales con lo que es la agenda del día con su correspondiente gacetilleo. Uno de ellos era tribunales de Comodoro Py, Claudia y Diego, mano a mano, una cosa así. Pero que no fue mano a mano, fue. Lo que me parece increíble es que la representación de Claudia Villafañe esté a cargo de Fernando Burlando. Digamos que ya cuando estamos entrando en un terreno que arrancas mal, muy, con culpa. Claro, sí, o sea, algo tenés. No más preguntas, señor juez. Claro, es una cosa así, que fue con Yanina, que hubo supuestamente una mediación en la que no se pudieron poner de acuerdo, que Diego dice que lo creían muerto y que le hicieron firmar un testamento, que él no recuerda haber firmado, lo cual... Lo cual hay muchas es cosas. Es una posibilidad. Hay muchas cosas que debe haber hecho y no. Subjetividad a tu tono. No. Y además, no, igual lo banco totalmente, pero. Y además hay una serie de manejes en los cuales está en evidencia cómo toda la movida, creo que, no sé si bien si fue lo del testamento, o una serie de inmuebles, de dinero. Propiedades en el extranjero, en Miami concretamente. Sí, pero en realidad esas propiedades son, en realidad es el elemento físico del dinero que falta. O sea, falta tanto dinero y estas propiedades cuestan exactamente lo mismo que el dinero. Pero hay como todo un entramado, y ahí entra a jugar Ojeda, en el cual todo se armó cuando nació Dieguito Fernando, o antes de que nazca, que era como otro de los herederos. Bueno, en fin, ¿quién tiene razón? Todas las rubias como locas. Yo, a ver, lo que me pasaba con eso de decir, bueno, uno tiene esta filosofía de que todo lo que hace el Diego está bien, especialmente cuando no lo está, porque bancarlo con el gol a los ingleses lo bancamos todos, cualquiera lo banco. El tema es bancarlo cuando vota Menem, por ejemplo. Entonces, eso es ser maradoniano, bancarlo, eso bancarlo en las malas. En las buenas y en las malas. En las malas. Sobre todo en las malas, porque en las buenas se banca solo. Pero yo siempre dije, siempre pensé, ¿no?, de Claudia, incluso del propio Coppola. Hay que bancar la vida así, ¿no? No, yo de Claudia me saco el sombrero. O sea, si la tiene guardada en algún lado, garantizando la inversión. Y garantizándole también el patrimonio de Dalme Janina. Digo, pensemos en plenos 90, de aquellas fiestas, todo. Sí, ya está. O sea, cualquiera pone un departamento a su nombre cuando está viendo. Creo que Maradona debería decirle, mira, esto lo hubieras perdido. Cuando ves que te toca el timbre Coppola. Y hubieras perdido mucho más. Sí, ¿no? Sí, sí. Así que no, así que bueno, qué sé yo, ahí va. Bueno, te informamos. Ya estás informado. Gracias. Ahora vamos a hablar de lo que medianamente sabemos. Como los temas que vamos a tocar. Ya hablamos de lo que importa, que es Maradona, claro. Ahora hablamos de lo que sabemos. Tampoco sabemos, pero por lo menos vamos a intentar ordenar juntos acá en el programa, que tiene que ver con diferentes situaciones que se viven en la provincia de Buenos Aires. Decíamos ayer, conversando un poco acerca del por qué armar el ping-pong, que es un clásico de nuestro programa aquí de Sobre la Hora durante todas las mañanas de los sábados a la segunda media hora, y pensábamos un poco en situaciones que se viven en La Plata, que es de donde venimos nosotros tres. En este caso, hubo esta semana reiterados cortes de diferentes calles en la Gobernación, ya sea en la terminal o en el centro, en 7 y 50, que se debían, por ejemplo, a una empresa de transportes que se llama LASA. Que lo que están denunciando es que no les están permitiendo operar porque el monopolio de las otras empresas de transporte está cerrado con el gobierno de Daniel Scioli. Entonces, una empresa que invirtió un montón de dinero en equipos y también en garantizar los trabajadores que llevarían adelante este traslado, este trayecto que une Olavarría con La Plata y Tandil con Retiro, o al revés, en este marco, no les permiten operar cuando les habían garantizado que sí lo harían. Entonces, en reclamo de una palabra incumplida y en el marco de las vacaciones de invierno, hacían notar esta situación. Entonces pensamos, bueno, a ver, ¿cuántas situaciones se visibilizan en el marco de la cuestión turística, en el marco de las vacaciones de invierno? Estado de las rutas, pensamos. Estado de las rutas, el tema de los peajes, que esto lo vamos a estar conversando con Ignacio Zabaleta, él es titular de la Unión de Usuarios Viales. También va a estar opinando Ricardo Lasca, que es ingeniero, coordinador nacional de lo que es defensa del usuario vial, y también integrante del Comité Argentino de Ingenieros Agrónomos. Y también vamos a estar escuchando algún testimonio de trabajadores de esta empresa, LASA, cuya licencia, digamos, no fue autorizada, fue revocada, sí, para operar en estos trayectos que hablábamos de Retiro La Plata, Retiro Tandil, Olavarría La Plata, sí, en beneficio de otras empresas, que incluso empresas que tampoco cubren, claro, ese que trayecto, no cubren ese servicio, ¿no? O sea, porque en realidad, como el perro del hortelano. Claro, en realidad creo que ellos hablaban del Río Paraná, que era una empresa que antes generaba este trayecto, que ahora ya no lo genera. Es decir, cómo todas estas cosas operan, que uno las tiene de alguna manera naturalizadas o invisibilizadas, que tienen que ver con situaciones permanentes que siguen. Yo, de hecho, en mi camino a la, justamente a la avenida semanal aquí a la ciudad de Buenos Aires desde La Plata, en el marco del turismo, estoy en la terminal, está lleno de gente que va, que viene. Una situación de la terminal de La Plata de esta semana: hace más de 3 años que en los baños de la terminal no hay agua. en uno de ellos. Entonces tenés una señora que acarrea baldes de agua desde las canillas a los inodoros. Esta semana claro, tampoco, medieval, ¿no? Tampoco hubo agua en las canillas. Entonces ella tenía que acarrear los baldes de agua desde el estacionamiento de la terminal hasta los baños. La administración de la terminal le dice que deje de hacer eso, que queda mal. Clausuraron los baños. La plata de una ciudad que está llena de entre comillas, pero con muchísimas propuestas para los pibes en vacaciones de invierno, muchas de ellas gratuitas, entonces mucha gente aprovecha para poder acercarse a La Plata para visitarla. Bueno, el baño está clausurado y el otro que ahora lo habilitaron, que no tiene nadie que lo limpie, lo habilitaron. Misma situación, baldes acarreados de las canillas con una manguera del baño de enfrente. Una ciudad que intenta ser patrimonio cultural de la humanidad. Y que fomenta el turismo, digo, ¿no? Y que está la capital de la provincia de Buenos Aires, de allí el lugar, el epicentro político de quien hoy se estima encabeza las encuestas en el marco de ser candidato a presidente de la nación. Entonces es por esta razón que, digo, vale la pena como mirar algunas de estas situaciones que se viven en la provincia de Buenos Aires, como desnaturalizarlas y mirarlas y meternos ahí. Así que es un poco la propuesta del ping-pong, y estimo que también habrá mucha gente que estará vacacionando, que habrá estado vacacionando, que tendrá cosas para aportar y para contarnos, y otras que deben estar buenas y que seguramente la han pasado muy bien. Así que también los invitamos a contarnos, si tuvieron la suerte de contarnos experiencias de viajes, al 011-4010-7157, al 011-4010-7158 son nuestros teléfonos, entonces, para invitarlos a participar, a contar sobre diferentes propuestas que tienen que ver con las vacaciones de invierno que hayan estado recorriendo y sobre estas que no funcionan tan bien. Bien, vamos a estar conversando también con, metidos de lleno en lo que es la campaña preelectoral, sería... Para las PASO, que no, son precandidatos. Campaña. No, es la campaña, es la bueno, campaña electoral, se vota. Uno elige. Bueno, yo decía porque son precandidatos, no. Es precampaña. Está bien dicho, vale. No está mal. No, vamos. Pero no es. En algunos casos la campaña va a ser mucho más virulenta que la general, seguramente. Sí, de hecho ya vemos. Por eso muchas... digo, la precampaña no tiene nada porque está mucho más. Es mucho más desmedida, si se incluso, quiere. Incluso yo recuerdo en las primeras que había muchos que le decían. A las PASO, que terminó siendo sí. Al revés, las generales, las amistosas, ¿no? O sea, como que en las claro. PASO se definen y la otra es como el amistoso. Vamos a estar conversando con Adolfo Fito Aguirre, él es precandidato a gobernador por el Frente Popular en la provincia de Buenos Aires, así que vamos a estar conversando a ver, bueno, cuáles son sus propuestas y cómo está. Sí, pero también sobre todo por la actividad que vienen desarrollando, que tiene que ver, lo anunciábamos acá hace algunas semanas, se lanzó en la provincia de Buenos Aires como propuesta del Frente Popular el Tour Ambiental, que tiene que ver con recorrer diferentes centros geográficos en los cuales hay diferentes situaciones que tienen que ver con contaminación, con degradación del medio ambiente, de los humedales, de los lugares a donde las personas viven, donde los pibes juegan, que está en esta recorrida, en este trayecto es lo que vienen realizando en la provincia de Buenos Aires, y tienen ya más de 2 o 3 semanas de recorrida, lo cual habrá mucho, estimo, que compartir. Este lanzamiento se hizo ayer en Congreso Nacional, en las vísperas del final de la campaña. Y todo este circuito termina hoy en la ciudad de Tigre, a partir de las 10 de la mañana, ahí está convocado un nutrido grupo de gente, en el cual hacen foco en esa ciudad que no es adrede, digamos, en Tigre vive uno de los precandidatos, los dos precandidatos intendentes, uno Sergio Massa y otro claro. Daniel Scioli. Y Fito Aguirre, entre todo este menjunje de cosas que fue visualizando a través de la campaña, ya potenció un eslogan que lamentablemente es correcto. En Tigre ya hay suelo rico y suelo pobre, que creo que después nos lo va a comentar bien. Uh-huh. Sí, así que vamos a estar entonces conversando con Fito Aguirre, como decía Manuel recién, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por el Frente Popular. Vamos a tener más temas también. Sí, otro de los temas que viene siendo ya de hace un mes casi, ¿no? Que venimos con la... de más tiempo antes, ¿no? Pero todo lo que está ocurriendo en Grecia, el colapso económico del país europeo, su relación con la Troika, con lo que es la zona euro, el referéndum en el que masivamente el pueblo griego decidió decirle que no a las políticas de ajuste impuestas por la Troika, sobre la que después el gobierno de Grecia da marcha atrás sobre ese referéndum y nada, anuncia finalmente las medidas a las que el pueblo se oponía. Peores aún, inclusive peores aún, pero además uno lo que no entendía es decir, bueno, si lo vas a hacer, ¿para qué llamás al referéndum, no? Uno que esperaba otra cosa. Vamos a estar conversando con Facundo Guillén, él es integrante de Resumen Latinoamericano, para que nos dé un poco un panorama de lo que está ocurriendo allí. Me quedé sorprendida con una definición de Macri hoy en Clarín del sábado. La tapa del Clarín tiene que ver con el café que se está tomando Macri en Clarín, que fue una invitación que hubo a diferentes candidatos. Y leo acá que dice que reconoce Macri que pudo haber cambiado su postura sobre Aerolíneas Argentinas, pero dijo: reafirmo la identidad del PRO. No nos manejamos con un libreto ideológico, nos manejamos con la realidad. Bueno, viste que se filtró manual, justamente. Una especie de manual o de mail de la gente. Un mail con un manual. De comunicación del PRO, donde muchos intuyen la mano de Durán Barba atrás de eso, donde son básicamente las preguntas, las FAQ que le ponen FAQ, las preguntas frecuentes, y qué responder ante cada caso. Y una de las respuestas, uno de los tópicos que se da en muchas de estas es: no tenemos un librito ideológico, no somos un partido ideológico. Sí, lo que realmente llama la atención, digamos, todos los candidatos tienen un discurso en campaña, en no campaña, digamos, durante todo este transcurso de los meses previos y posteriores, con lo cual se identifica. Es verdad que no se dicen muchas cosas, es lo que la gente siempre pide, que se debatan más, que sean más puntillosos, que nos expliquen concretamente bien lo que se tiene pensado hacer, fundamentalmente en este caso al gobernador Scioli, que es el que encabeza la encuesta, que nos diga concretamente qué es lo que no va a hacer. Nosotros los argentinos tenemos una experiencia espantosa con respecto a esto, que fue la elección del año 1989 con Carlos Menem, en el cual hablaba de revolución productiva y salarial, se terminó haciendo todo lo contrario. Y después, tiempo después de asumir el gobierno, dijo la fatídica frase: si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Digamos, desde ese lugar, el electorado sí o sí necesita saber qué es lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Vuelvo al tema. Y después de eso se acentuó también con lo que fue el gobierno de la Alianza, donde era el gobierno que iba a terminar con la fiesta para unos pocos, que iba a terminar con la corrupción, que iba a devolver esa dignidad perdida. Uh-huh. Y fue menos de lo mismo, diríamos. Fue lo mismo, encima, como peor hecho. Sí, pero por error. Y por eso remarcaba lo de Carlos Menem, porque Carlos Menem dijo, la vuelvo a reiterar: si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Esa frase quedó, es lapidaria, y quedó en la historia de la Argentina. ¿Qué es lo que se les pide ahora? Que aclaren más o menos medianamente un poco qué es lo que se va a hacer. No se hace, pero lo del PRO, digamos, ese librito que tiene de conducta de qué hacer y qué no decir, es terrible. Sí, sí. Pero es terrible porque es como que está diagramado y se esparció como a modo de paraguas entre los primeros 10 candidatos o los 10 referentes más importantes que tiene el macrismo, que no es el Cambiemos, porque Sanz y fundamentalmente Lilita Carrió se encargan de decir, perdón, unas sarta pavadas que comúnmente uno las escucha o las lee, pero el macrismo se cierra y se cierra en algo que es totalmente contradictorio. Ayer el jefe de campaña, que es candidato a diputado nacional, se llama Emilio Monzó, dice: no es que hicimos un giro discursivo, sino que lo que antes era una frase, escuchen esto, lo que antes era una frase en una nota, ahora es título. En eso se cobijó Emilio Monzó, que es el ladero de Mauricio Macri, sí, sí, en la capital. Que además federal. Vos los veías esta semana desfilar por los distintos programas y todos decían realmente lo de ese manualcito. Pareciera que fue como vergüenza, que era en serio. Sí, sí, sí. En serio. Y por eso, o por ahí también se lo puede tomar. Por eso cito la historia, porque esto también va a quedar dentro de 4, 5, 10 años, lo que sucedió con Macri, lo que quería hacer. Todos sabemos cuáles son las intenciones concretas de Macri de llegar a ser gobierno, el disimulo actual que hay. Digamos, bueno, por esto ahí, queda en la historia. Por ahí hablan tanto del cambio, hablan tanto del cambio y empiezan cambiando su discurso, ¿no? Es otra forma de verlo. Minería, militarización y recursos destinados a garantizar la gobernabilidad de las empresas. Esto planteándolo en el Día de Acción contra la Mega Minería, que fue el 22 de julio, ¿no? Sí. O sea, el miércoles. Vamos a estar conversando. Hoy es 25 de julio. Hoy es 25 de julio, el cumpleaños de mi hermana. Mira, y hoy es un día fuera del tiempo, según el calendario maya también. Mira. Porque un año que terminó en el día de ayer y otro que va a estar empezando en el día de mañana. Hay como un día intermedio. Fuera del tiempo, así. Mira, así que es un día para interesante manejarse concepto. Con cautela. Y si haces algunas cosas hoy, pueden tener repercusión a lo largo de toda tu vida. Yo ¿Positivas o negativas? Sí, repercusiones. Así te lo digo. En el marco del Día de la Lucha contra la Mega Minería, vamos a estar conversando con Darío Aranda, persona de consulta recurrente en este programa, para las cosas hay que llamar a los que saben, y Darío Aranda del tema sabe bastante porque viene trabajando hace bastante, ¿no? Así es, así que bueno, vamos a estar también compartiendo una mirada sobre esto, sobre cómo los intereses de las mineras afectan y desarrollan una serie de, justamente, de incidencias regionales, en este caso que se expresan en muchos casos a través de lo que tiene que ver con la militarización de los territorios, de acuerdo un poco también a la experiencia de los procesos que se vienen dando en muchos de los países de América Latina, a donde las empresas mineras están instalándose. Digo, Perú, uno de los lugares más cerca que tenemos para hablar de esto. Y vamos a cerrar el programa con un fogoncito acá en Sobre la Hora. Vamos a estar teniendo música en vivo. La gente de Che Joven, que es un grupo folclórico de origen mapuche, va a estar visitándonos hoy aquí. Van a estar Marino y Pablo Oroza Coliqueo, que nos van a estar visitando y compartiendo con nosotros un poco de su música. Los invitamos, les recordamos la invitación, en realidad, que se comuniquen con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Son nuestros teléfonos, además Sobre la Hora, nuestro muro de Facebook, también para que allí nos cuenten desde experiencias vacacionales. ¿Tuviste vacaciones? ¿Vos eras un chico de vacaciones de invierno? ¿Un niño de vacaciones de invierno? Muy pocas vacaciones de invierno. Yo venía a Buenos Aires de vacaciones de invierno porque tenía unos primos, qué sé yo, entonces el chiste era venir a Buenos Aires. Ir al cine, me acuerdo que era uno de los chistes, era ir al cine, que antes había bastante delay entre los estrenos en Buenos Aires y La Plata, entonces yo ya llegaba y ya me había visto por ahí, no sé, las dos películas que se estrenaba mucho menos para chicos, ¿no? Y se estrenaba todo en vacaciones de invierno. Tengo una experiencia re linda de una vez que me fui a Mendoza con mis hijas. Ajá. Y estuve así como, no esquiando, porque no, obviamente no sé, no tengo ni idea. No te veo. Pero estuve así jugando en la nieve, unas vacaciones interesantes, fueron lindas. Pero ese debe ser el único recuerdo, no soy de irme de vacaciones. De vacaciones de invierno, no. Es un privilegio. Ya lo venimos planteando hace varios programas, porque el tema de las vacaciones. Tenemos de mucha envidia, porque estamos en vacaciones de invierno, pero además tenemos mucha envidia. Estamos mal, porque de la gente que tiene vacaciones de invierno. A mí yo no tenía vacaciones de verano, simplemente de invierno, y también venía a Capital como Manuel. Sin cine, me acuerdo que uno de mis deleites tenían que ver con poder ver en la televisión cómo iban realmente las series en la tele, a diferencia de lo que yo veía, que las veía 5 meses para atrás. Entonces también, en lugar de llegar pensando, wow, mirá la película que vi, mirá, no sabés lo que va a pasar en la banda del Golden Rocket en el capítulo, dentro de 20 capítulos, digamos que era lo que yo tenía aporte. Claro, una cosa por el estilo durante dos semanas. Un viaje en el tiempo. Claro, en realidad sí. Aparte, bueno, si Juan Severo está escuchando, mis vacaciones de invierno durante muchísimos años fueron en Lomas del Mirador. Mirá. En realidad, en San Justo, en toda la zona de La Matanza. Fue ahí. Y no mucho más, un poco venir a Capital. Después trascendimos eso, pasamos de provincia a Capital y eran en Barracas. Esa fue mi vacaciones de invierno, pero me quedó como un gustito vacaciones igual, de invierno. Al aire está sonando como un llanto a la vida, le estamos clavando. Era, nunca un teatro, ¿entendés? Pero por eso, digamos, aflojemos con esto porque parece un llanto a la vida. Sin embargo, el otro día tuve una reunión familiar. Y venía, yo tengo una familia muy chiquitita y venía, y mi única familia es de Mar del Plata. Y estaban todos de vacaciones de invierno. Sí. Digo, uno está metido en una vorágine en la cual creo que es incorrecto, porque no puede ser que esté un montón de gente de vacaciones y pasa. Y nosotros no, ¿sí? No, pero no es que nosotros no. Ni me doy cuenta que estamos en las vacaciones. Me doy cuenta solamente cuando manejás. Claro. Nada más. Porque no hay chicos. O hay estacionamiento, no hay. No hay padres, doble fila, ese tipo de cosas. Pero bueno, no mucho más. Un replanteo, ¿no es cierto? 25 minutos nos separan desde las 8 de la mañana sin Pepe, pero con tango. Arrancamos entonces a transitar ahora, a terminar la primera media hora de nuestro programa y a continuar aquí en Sobre la Hora. Pugliese, Pugliese, Pugliese, frase que todos decimos ante un gato negro cuando después de pasar bajo una escalera, o cuando nos... Bueno, recién Federico Chechele nombró a un innombrable, así que muy bien nos viene esta yumba acá para Tango de Arranque en este Sobre la Hora del día de hoy, 25 de julio de 2015, días que se cumplen 20 años de que el maestro Pugliese, como diría nuestro compañero Carlos del Frade, piantó para la Pampa de Arriba, y así lo recordábamos. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Espacio publicitario. El explorador cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14 con Lorena Peverengo. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales. Con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Radio Splendid, alcance global. www.splendid990.com.ar, el sitio oficial de Radio Splendid. AM990, todas las voces. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Vengo de un lugar donde no falta el trabajo, donde cada uno tiene su casa, donde vivimos seguro, donde hay autopistas que nos conectan, escuelas que nos contienen, hospitales que funcionan. Vengo porque quiero que mi país sea un país mejor. Adolfo Rodríguez A., presidente. Liliana Negre, vice. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Seguimos en Sobre la Hora. Te recordamos la invitación a llamarnos al 011-4010-7157, 011-4010-7158, nuestro Facebook, Sobre la Hora. Y ahora sí, señores, momento de ping-pong. La instalación de cabinas de cobro de peaje en la Panamericana continúa dando mucho que hablar. Permiten la participación de capitales privados y facilita la incorporación de nuevas formas tecnológicas en la ejecución de obras que antes encaraba solo el Estado. No nos deja transitar y entonces la gente ya decide no venir a Luján. Es tremendamente riesgoso. Gastamos más en peaje que en combustible. En su momento salía 2 pesos, no hace tanto. Mi sueldo en la misma proporción no aumentó. Es intenso el movimiento hacia la costa atlántica. 1.400 autos por hora están transitando por la autovía 2. En la ruta vieja ya directamente no tenemos ni línea. Ahora sí, en este aluvión de bocinazos en la producción de Ramiro Lorenzo, justamente para meternos en este estadio de ping-pong que corresponde a las 8:30 de la mañana, vamos a presentar entonces esta mirada sobre un montón de situaciones que son naturales en nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con el transitar en la provincia de Buenos Aires, pero que la verdad es que no deberían ser naturalizadas o no deberíamos estar acostumbrados a que las cosas sean de esta manera. Así es. Bueno, vamos a meternos un poco con el tema rutas, peajes, transporte. Lo adelantábamos al comenzar el programa y vamos a comenzar escuchando a Ignacio Zabaleta. Él es titular de la Unión de Usuarios Viales, que nuclean, digamos, a gente que usa recurrentemente el tema de caminos, rutas, donde nos va a contar un poco sobre el estado en el que se encuentran en general las rutas provinciales. No se puede calificar como bueno o malo una red vial que ha tenido desatención de los últimos 30 años, por decir algo. Entonces, bueno, ha llegado a una instancia de colapso, ¿no es cierto? No solamente de mantenimiento, sino de diseño. Más allá de la cuestión de la logística, de los costos, de la proyección como país, tenemos el tema excluyente de las muertes que ocasiona el estado de la ruta, el diseño de las rutas, el ancho de las rutas, la falta de elementos de seguridad como dársenas de giro, es decir, hay ingresos directos en todos lados, en todos los pueblos de la provincia, cruces a nivel, cruces de ferrocarril. Hace poquitos días hemos tenido accidentes sin víctimas fatales, pero en una ruta que cruza un ferrocarril a cualquier hora, es decir, hay una cantidad de elementos que hacen que el sistema esté colapsado, ¿no es cierto? La responsabilidad en estos casos es absoluta y total del Estado, ¿no es cierto? El Estado es el que marca las políticas, las ejecuta, sea de forma directa o por medio de terceros. pero así sea por medio de terceros, nunca puede delegar todo, es decir, el control se tiene que quedar en manos del Estado. Entonces hay por ineficiencia, por connivencia o por falta de cosa de idoneidad. Entonces llegamos a esta instancia. Las obras están hechas siempre por el Estado, es decir, con los fondos que recauda de los impuestos de los ciudadanos. Y después se le entrega a las empresas concesionarias, que es un negocio fantástico para ellos porque le dan una inversión hecha, y para cortar el pasto y pintar algún cartelito y poner la cabina de peaje, tiene un negocio redondo. Y los que pagamos las consecuencias de eso somos los ciudadanos, ¿no es cierto? Que tenemos una doble imposición para la cuestión de infraestructura. Escuchábamos entonces a Ignacio Zabaleta de la Unión de Usuarios Viales, un poco en el estado en el que se encuentran las rutas. Que las rutas pueden estar bien, estar mal, pero hay algo que siempre te vas a encontrar cuando vas. ¿Qué es? ¿Qué te vas a ver? La cabinita del peaje. ¿Sí? Esa, eso creo que es lo que en mejor estado está y lo que está siempre. Algo que es. Vamos a escuchar ahora en dos tramos a Ricardo Lasca, que es integrante de la Comisión Argentina de Ingenieros Agrónomos, también es coordinador nacional de defensa del usuario vial, donde bueno, nos va a hablar también un poco acerca de la legalidad de todo esto, pero vamos a escuchar primero hablando sobre el tema de los peajes. Lo que se implementó en la Argentina no es un sistema de peaje, porque el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido cuando uno construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa razonable y con un camino alternativo libre de pago. En nuestro país se implementó un régimen inédito de peaje, que es en ruta existente, pagada con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago. A tal punto que en la actualidad los concesionarios viales solo se limitan a cobrar para pagar el sueldo de los empleados, o sea, no se dedican a algún tipo de obra o mejoran en el corredor vial que tienen concesionado. Directamente es un impuesto a la circulación, al tránsito, y se ha convertido en un nuevo costo, lo cual se traslada, por supuesto, a todo el costo de transporte, o sea, cuando uno contrata un camión de cereales, va a pagar la tarifa del cereal más el peaje. Y eso es un disparate desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, porque el peaje no es un gasto, es el pago de una contraprestación. Porque aparte el camino es de dominio público, no es propiedad exclusiva de un gobernante, de un funcionario, es de todos, son estratégicos para el desarrollo del país. Pero lo más grave aún, que para que se dé una idea, el Estado Nacional recauda a través del impuesto a los combustibles 50.000 millones de pesos anuales. Eso equivale, para que se dé una idea, a 2.000 kilómetros de autopistas nuevas por año que se podrían hacer libre de peaje. Ahora, ¿qué pasa? Ese dinero es malversado, es mal administrado y desviado a fines que no tienen nada que ver, para lo cual fueron creados, que era para obras de infraestructura. Entonces, por eso han generado este invento de peaje de mantenimiento, donde se favorecen a los grupos de poder, a los grupos económicos, la patria contratista, el club de peaje, a los Cristóbal López, Eunequian, Rollo, Esuco, Dicasa, que no son los culpables, ¿no? El culpable es el poder concedente, que le otorga estos negocios y negociados para que estos señores vivan de fiesta, a costa de todos los que transitamos por las rutas. Y encima, rutas en pésimo estado, ¿no? Porque ni siquiera hacen obras mínimas. Y lo poco que se ha hecho, la hizo el Estado Nacional, y ese corredor está concesionado hace 25 años, cobrando en 4 estaciones de peaje y no hicieron un solo kilómetro de camino los concesionarios. Bueno, un solo kilómetro, muy fuerte, digo, ¿no? Esta cuestión de justamente no haber hecho ningún camino, no, un solo kilómetro de camino, son concesionarios que están llenándose de plata, básicamente, para no construir la inversión que tiene que ver con lo que se supone forma parte de las razones del peaje. Básicamente financiar es lo que tenés que hacer. Es como que a vos te den, vaya a saber uno por qué motivos reciben esta tan generosa sesión, que a vos te dan la ruta y dicen, vos ponés una cabina y cobrá, y después las obras las hago yo, Estado Nacional, que es básicamente las hacemos todos nosotros, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ok, te pago el peaje, que ahora vamos a meternos un poco en los costos del peaje, en cuánto se paga, qué relación hay entre el costo y el beneficio, pero si vos decís, bueno, yo pago esto, caro, barato, pero por lo menos tengo una buena autopista, una buena ruta, digo, acá la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿cuánto se estuvo para que se hiciera recién el tercer carril, que sigue estando cuando la autopista estaba claramente colapsada, ¿no? Sí, pero además también vos cuando recorres el Gran Buenos Aires, camino a General Rodríguez, Moreno, no sé, lugares... Primero tenés que cruzar un montón de peajes, son carísimos, terminás gastando un montón de plata hasta llegar al lugar de destino donde vas, y esas autopistas están muy lejos de estar a la altura del precio que te cobran por transitarlas. Les falta iluminación, no están en buenas condiciones, tienen pozos, están rotas. Se supone que nada de eso debería pasarte. O sea, yo creo que hay un montón de disposiciones. Me acuerdo que una vez volviendo de Reconquista en Santa Fe a Rosario, en la provincia de Santa Fe, lloviendo de noche, muy tarde, la autopista estaba llena de charquitos que hacen que resbales el auto y que se convierte en peligroso, y que uno de los compañeros que maneja dijo, mira, no pago el peaje porque esto está lleno de charcos, está siendo peligroso y está dentro de mis derechos el no pagarles porque ustedes no están brindando el servicio que me dicen que van a pagar. Digo, tenés un montón de eso, pero la verdad es que te obliga a toda una situación con la gente del peaje, pero además no te tendría que pasar eso porque ya lo pagaste un montón de otras veces también. Ahí te diste cuenta porque llovía. Sí. Bien, seguimos escuchando entonces a Ricardo Lasca, Coordinador Nacional de la Defensa del Usuario Vial, sobre el tema del peaje y también las consecuencias que genera en otros aspectos la existencia de estos peajes. Scioli ha hecho el negociado más escandaloso con la Ruta 2 y 11 que se tenga conocimiento en concesiones y privatizaciones, ¿no? Que en la Ruta 2 usted paga 88 pesos con el aumento que hubo ahora, y a fin de año hay otro, se va a ir a 100, y en la autopista Rosario-Córdoba, que es el mismo kilometraje, y es una autopista en serio, paga 26, uno que va una vez y dice que es caro. No, hay gente que vive en la zona, productores agropecuarios, maestros agropecuarios, la industria, no sé, en Vidal, en Castelli, y tiene que estar pagando un camión cerca de 800 mangos y de vuelta, un viaje. Y después hablan de que el atraso cambiario, la competitividad... Y de esto nadie habla nada. La nafta, dicen, sí, la nafta y el peaje también. El peaje está actuando como un costo nuevo, que se traslada, tenga o no tenga coche, usted lo está pagando. Cuando usted compra un sachet de leche, está pagando el peaje, porque no se lo regalaron, él está dentro de los costos. Porque el peaje, lo reitero, es un costo. Y eso es un disparate desde el punto de vista técnico de la ingeniería. Y aparte son ilegales, porque sale Scioli y dice, aumento para mejorar la ecuación económica financiera al concesionario, póngale por inflación, perfecto. Pero la ley habla del beneficio costo nuestro, del usuario. Y él no hace el estudio técnico. Él agarra y dice, bueno, ¿cuánto de inflación? ¿30%? 30% para Cristóbal López. Y perdóneme, ¿y usted y yo, que somos los que viajamos? Eso no, usted no puede dar un aumento de 20. Guarda, lo hace Macri en las autopistas urbanas, lo hace todos. No hay estudios, es una tarifa ilegal. Bien, ahí escuchábamos entonces a Ricardo Lasca. Esto también era interesante, ¿no? El tema de la influencia de los peajes en el tema, en la inflación y en los costos finales de los precios. Lo que plantea Lasca también es algo muy interesante con respecto a dónde están ubicadas las rutas, cuáles zonas son las determinantes. En el interior de la provincia de Buenos Aires es muy diferente a la zona metropolitana. Los pueblos entran y salen todo el tiempo a la ruta. O sea, la gente sale y se va de un pueblo al otro todo el tiempo. Lo que para nosotros son calles o avenidas... O por ahí para acá, para el porteño, lo que es ir de un barrio al otro por, no sé, por la avenida Córdoba o Rivadavia, por ahí es una ruta provincial. Es muy común para ellos tener que salir a la ruta, pero en la mayoría de los rubros laborales, no solamente los chacareros que tienen que sacar sus micros, sus camiones para trasladar, algo tan lógico como un abogado que se tiene que ir de un pueblo a otro. Una maestra. Exactamente. Y obviamente lo que generó mucho ruido con el tema de la ruta es, ¿se acuerdan que todos los primeros de marzo se hace la Asamblea Ordinaria Legislativa, el caso de la presidenta, los gobernadores, dicen lo que van a hacer? Trazan la agenda del año. Trazan la agenda del año y con la guita que decidieron poner en el presupuesto. Y este año, particularmente en el 2015, el gobernador Daniel Scioli planteó que había hecho 5.000 kilómetros de ruta, lo que fue un desbande desde todos los sectores opositores al Frente para la Victoria, al oficialismo, diciendo: gobernador, muéstrenos dónde están los 5.000 kilómetros de ruta. La verdad es que en su gestión, en 8 años, había alcanzado a ser 400 y después mucho bacheo. Bacheo en el escenario que te estoy planteando, del cual la gente sale y entra constantemente. Sí, eso pensarlo por ahí, incluso cuando uno va, creo que el caso más claro como para entender eso, cómo se vive, cuando uno va a la costa, que por ahí vas, no sé, a Mar Chiquita, pero el supermercado te queda en San Bernardo y tenés, salís a la ruta. Puede ser eso, exactamente. ¿No? Esto trasladado a una situación de vida cotidiana, de que eso es todos los días de tu vida, que para ir a tu laburo y tenés en el medio, por ahí tenés la cabinita del peaje. Y ese bacheo significa nada más y nada menos, no estamos hablando de guita, nada, significan muertes. Ahí va, y en cuanto a las obras también, hay una cuestión que es lo que vamos a escuchar ahora de boca de Ignacio Zabaleta, titular de la Unión de Usuarios Viales, acerca de el diseño de las rutas, ¿no? Esto se está bacheando, un diseño de ruta que fue hecho hace por ahí 70 o 100 años. Uno de los primeros ministerios que tuvo la provincia de Buenos Aires fue justamente el Ministerio de Comunicación, que básicamente lo que hacía era rutas, ¿no? De comunicar los pueblos. Lo que hoy por ahí es prensa, después se fue y eso pasó más a obras públicas, pero era la Secretaría de Comunicaciones, era comunicar los pueblos con rutas. Esas son las mismas rutas básicamente que estamos transitando hoy, y así lo explica entonces Ignacio Zabaleta. No podemos transitar con rutas que tienen que caben una rueda, que generan accidentes. Esas rutas, si se pusieran en condiciones tal cual está, estarían absolutamente fuera de servicio, con una obsolescencia en su diseño total y absoluta. Es decir, son rutas que estuvieron diseñadas en la década del 20 y del 30, cuando había 200, 300 mil vehículos que transitaban a 60, 70, 80, 120 kilómetros, cuando los transportes eran de bajo porte, donde la gran masa de mercaderías y producción se transportaba por ferrocarril. Bueno, eso cumplió su rol, cumplió su etapa de utilidad, y hoy tenemos más de 12 millones de vehículos con camiones que tienen un porte muy muy superior, nada que ver para esa época, que miden entre 3 y 3 metros 10 de ancho, de espejo a espejo. Estamos con rutas de 6.30, 6.60, 6.80, cuando un arco de fútbol tiene 7.35. Cuando se rehace el reasfaltado de en algunos tramos que se están haciendo, que son muy pocos y escasos, en algunos casos se les quita hasta 50 o 60 centímetros de su ancho original para poder estirar el insumo y demás. O sea que venimos con una situación hacia, no es el problema ahora, es el problema que vamos a tener dentro de 2, 3, 5 años, ¿no? Ahí escuchábamos, tenemos rutas en la provincia de Buenos Aires que son más angostas que un arco de fútbol. No entra, o sea, bueno, ahí está, hay un montón de accidentes que tienen que ver justamente con que cuando hay un camión grande con un acoplado, no, bueno, obviamente no puede pasar otro de frente, pero no puede pasar un auto o una camioneta, se chocan, bueno, hay un montón de situaciones, la verdad que muy terribles, que se vienen ocurriendo en los últimos años, sobre todo lo que tiene que ver con la ruta 7, la 188, la que une todo lo que es desde Buenos Aires hasta Junín pasando para el resto de los pueblos de la provincia. Es como terrible esa situación. Recuerdo un monólogo de Enrique Pinti cuando era un tipo ingenioso que hablaba de la vieja ruta 2, que le decían la ruta atrás, que decía, no es trágica, es angosta. Claro. Es más claro, fácil. Claro, es verdad. Habíamos adelantado cuando presentábamos el ping-pong acerca de la situación de la empresa LASA, que es una empresa que busca, están intentando incorporar nuevos recorridos en la provincia de Buenos Aires, unir básicamente lo que es La Plata con Tandil y Olavarría, también con un paso por Retiro, y tienen algunos problemas con lo que es la cesión de la licencia, ¿no? Donde ellos estarían cubriendo un recorrido que hacía históricamente la empresa Río Paraná, pero que ya no la hace. Empresa además que deja bastante que desear, Río Paraná. Tuve el displacer de padecerla este año yendo a la costa. Pero bueno, no, volviendo al tema Lhasa, vamos, estuvieron los trabajadores de esta empresa cortando lo que es la entrada a la terminal de La Plata allí en... Primero la terminal, arrancaron con la terminal el lunes de la semana, de esta semana. Continuaron frente a la Casa de Gobierno, ahí en La Plata, que esto es en 6, entre 51 y 53. Esto fue el martes. Y el miércoles cortaron frente a 7:50 en el pasaje Ardo Rocha, amenazaron con cortar si era necesario un mes entero y acampar en los colectivos hasta que les den la licencia para poder funcionar. En uno de estos cortes, la gente, los compañeros de Radio Estación Sur de La Plata dialogaban con Gustavo, uno de los trabajadores afectados también por esta medida, quien así describía la situación. Nosotros creemos que esto es algo de los monopolios del transporte que no quieren, no quieren que nosotros empecemos a trabajar porque ellos lo toman como una competencia, que no es así. Esto es a raíz, nosotros empezamos a reclamar líneas que no se están trabajando, que hace muchos años otras empresas la dejaron de hacer y ahora nosotros queríamos empezar a trabajarlo porque hay mucha gente, mucho pasajero cautivo de esto, porque estas empresas que se niegan a darnos la posibilidad de trabajar, ellos no agregaron ni horarios ni colectivos, simplemente se limitan a negarnos a nosotros a poder trabajar, pero no le prestan un mejor servicio a la gente. Opiniones entonces acerca del estado del transporte, la movilidad. Yo pensaba en el tema de los peajes, ¿no? Uno de en la época de los fines de los 90, comienzos de los 2000, cuando empiezan a reproducirse los piquetes de los distintos sectores excluidos, que una de las cosas que todo el mundo te citaba era el artículo 10 de la Constitución, esto de la libre circulación, sí, que parecía que era el único derecho. Bienes y personas, siempre tiene que ver con eso. Era el único derecho hoy que hay en la Constitución igual. Es el tema de la libre circulación, pero bueno, nadie dice nada cuando no te dejan circular, que te ponen la barrera, salvo que pagues. Claro, y esto que escuchábamos en el primero de los testimonios, que no existen caminos alternativos, en muchos casos que sí o sí te es obligado a simplemente circular por la zona del peaje, y que además está claro, digo, es una realidad que tiene que ver con un montón de información que circula permanentemente, que tiene que ver justamente con que hay una enorme cantidad de accidentes de autos que se previenen en las autopistas que sean grandes, que estén bien iluminadas, y que se supone que buena parte de ese recurso que se recauda con los peajes debería destinarse a esta obra pública que no fue destinada, digo, en un marco en el cual se privilegió a los camiones como medio de transporte para todo lo que tiene que ver con las mercaderías, y que hay muchísimos más autos, es también una de las razones por la que hay cada vez también más accidentes. Pensaba, ¿no?, que tal vez casualmente o no, o esas cosas que tiene la sabiduría popular, peaje no era el nombre que se le daba en algunos barrios pesados o en las villas, que algunos muchachitos, para vos pasar por algún lado, tenías que dejar parte de tus ingresos, y era el peaje, ¿no? Que, sí. Bueno, hay que ver quiénes son peores, nada más. Pasaron 52 minutos ya desde las 8 de la mañana. Te recordamos la invitación a comunicarte con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Seguimos aquí en Sobre la Hora por Radio Espléndid. Tengo los dedos ateridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Rutas argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese auto que me nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, argentinas. Seguimos, 8:55, entonces, tenemos algunas perlitas que son provinciales, seguimos en la provincia de Buenos Aires o nacionales. No, esta es provincial. Viste que todos los años, en todas las elecciones siempre hay dos latiguillos. Una es poner en duda el escrutinio de los votos. Sí. Y otra cosa es previamente decir el famoso robo de boletas. Sí, me desperté hoy con la noticia de que Pitrola está denunciando que hay armado un feroz fraude en la provincia. El tema es todo muy llamativo. Primero porque ¿quién empieza con el tema del robo de boletas? ¿Quién empieza todo este circo previo a las PASO? Es nada más y nada menos que Aníbal Fernández. Él tiene una interna muy importante en el Frente para la Victoria, por los cuales, según él, los intendentes que adhieren a la fórmula de Julián Domínguez le van a toquetear las boletas en la interna del Frente para la Victoria, que son muchos, exacto. Cada vez son menos, porque cada vez se le están acercando bastante a Aníbal Fernández, pero él empezó con ese tipo de denuncias, tiene que controlar y les mete presión a los intendentes para que no le roben los votos en la interna del Frente para la Victoria. La interna del Frente para la Victoria es parte de las PASO, digamos, no es que vota el Frente para la Victoria, votan todos los partidos. Empezó llamativamente ese tema, pero ahora, esta semana hubo denuncias, como vos bien decís, de Pitrola, pero lo que llamó la atención es que el Frente Cambiemos, el que le integran Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, fue a la justicia y pidió a la justicia que les dejen transferir los fiscales de Capital Federal y de otras provincias a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? No tienen el número para cubrir todas las elecciones. ¿Qué es lo que tienen que cubrir? En la Argentina, en las elecciones va a haber 90.000 mesas, pero en la provincia de Buenos Aires va a haber 34.502 mesas para cubrir y cuidar cada voto en cada mes. El 20% de lo que necesitas para pasar las PASO que lo tenés que tener en fiscales. Exactamente, no, la cuenta son 34.000 mesas. Como hay lugares donde está superpoblado va a estar superpoblado para votar, el cálculo exacto que se necesitan 38.000 fiscales para controlar exactamente los votos y que no te los toquen. En ese panorama, vamos a seguir tomando mate. En ese panorama, bueno, el Frente Cambiemos salió a pedir que les dejen trasladar los fiscales, cosas que no se puede, digamos. Uno fiscaliza del lugar donde es. Con su domicilio. Con lugar su domicilio. Domicilio. Yo no puedo ir yo soy de La Plata, no puedo ir a fiscalizar acá. San Luis. O acá en Ciudad de Buenos Aires. No se puede. Bueno, hicieron esta presentación al tribunal, al magistrado que maneja Servini y Curia, y se verá lo que pasa. Sin embargo, y por eso hago todo este correlato, el que llamó la atención fue Felipe Solá. Que también son viejos... No, pero no es que son viejos, fueron todos, gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá tiró esta frase: el día de las elecciones puede ser un día complicado. La combinación de la noche, la lejanía de algunas escuelas y la posibilidad de que la policía se retire da la oportunidad de que gane el más guapo a la hora del recuento. Esto lo dijo no un candidato a gobernador como es Felipe Solá, sino un tipo que gobernó la provincia durante 6 años. O sea que conoce el paño, ¿no? No que conoce el paño, lo sabe, habrá metido garfio, todo. Digamos, este es el cuadro de situación de hoy en la provincia de Buenos Aires. Y les voy a decir otra cosa más, no solo conoce el paño Felipe Solá, que sino en una entrevista se le ocurrió recordar que en el año 1999, cuando Pinky fue candidata a intendenta de La Matanza. Mesa. Mi Matanza. Y en el cual se le ocurrió, tuvo el tupé. Una semana de Pinky en la intendenta de La Matanza hubiese sido inolvidable. No, pero se le ocurrió decir a las 4 de la tarde de ese día, se le ocurrió decir gané. Y mientras ella festejaba, las urnas se movían para todos lados. Y Solá salió a reconocer que punteros del PJ le habían robado las elecciones a Pinky en La Matanza. Digo, ¿vieron cuando? ¿Pinky es la gran ganadora? Pareciera ser un Felipe Sol. Pero digo, ¿vieron? Lo que nos perdimos. No, pero. Esta, lo que nos robaron. Estas cosas de impunidad que tiene. ¿Vieron que siempre comento el mismo ejemplo? Que Estados Unidos te hace documentales 40 años después de algún hecho que aberrante que hicieron, ¿viste? Cuando matan a uno, ¿viste? 40 años sería después. La intendenta que no fue. Claro, 40 años después te blanquean alguna cosa que hicieron mal, ¿entendés? Bueno, esto es lo que está haciendo, digamos, Felipe Solá. Dice, no, si yo fui gobernador, sé que se toquetean, sé que las urnas se mueven de un lado él, para de otro. De hecho, en esa elección, él era el vice de Rucauf. De Rucauf, claro. Exactamente. Más, ganó la elección cuando la Alianza había ganado en toda la Argentina, Fernández Meijide perdió la provincia de Buenos Aires en manos de Rucauf, con Solá por muy pocos votos. Muy pocos votos también, mientras Pinky hablaba de Mi Matanza, Fernández Meijide, yo recuerdo esa elección de estar hasta altas horas de la noche con tanto Fernández Meijide como Rucauf adjudicándose el triunfo. 16 años después sale a decir que punteros le avisaron que le habían choreado la elección. O sea que ¿y a Meijide también? Y por, no sé, saquemos la cuenta. Espera una semana a ver qué dice Felipe. Sí, bueno, la cuestión es que en concreto, de a modo de síntesis, que el propio PJ, que los propios integrantes del PJ, ahora diseminados en diferentes espacios, Aníbal Fernández por un lado, Felipe Solá por el otro, Pitrola desde el FI, del Frente Cambiemos del otro lado, todos están hablando del temor del robo de boletas. Digamos, algo que le hace bastante mal a la democracia, por cierto. Pasaron ya, ahora sí, un minuto desde las 9 de la mañana. Gente, esto es Sobre la Hora. Comunicate con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Para dar vuelta a la desesperanza, Sobre la Hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Espacio Publicitario. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Los domingos Eduardo Anguita está en infonews.com. El periodista y escritor suma su opinión. Búscalo y léelo en infonews.com. Los domingos Eduardo Anguita está en infonews.com. Conectate con todas las voces. Conectate con tu mundo. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales. Con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Splendid. AM990, todas las voces. Hola, mi nombre es Paula. Vivo en Tigre, cerca del puerto, cerca del río. Con mi esposo tenemos dos hijas hermosas que vemos crecer cada día. Pero para llevarlas al pediatra, tengo que ir hasta San Isidro. Es tiempo de cambiar esto. Por eso voy a votar a Sergio Spolsky, para que los centros de salud estén abiertos las 24 horas con médico clínico, pediatra y gerontólogo. El 9 de agosto te pedimos tu voto para Sergio Spolsky como intendente de Tigre y Daniel Scioli como presidente de la Nación. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Vamos a Argentina, todo va a estar bien. Unidos vamos a cambiar. Vota la Unión. Sanz presidente. Terraño parlamentario Mercosur. Lista 503E. Ciudad de Buenos Aires. El poder de la Unión. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Y Seguimos aquí en Sobre la Hora. Estábamos viendo una información que tiene que ver con que fue lanzada esta semana y que nos la hacía llegar Ramiro Lorenzo, que es una organizada por una fundación que se llama Directorio Legislativo y tiene que ver con determinada información acerca del primer semestre del año 2015 en materia de debates dentro de la Cámara de Diputados y Senadores dentro de la provincia, dentro de nacional, en el cual hay un estudio donde se contabilizan sesiones ordinarias, especiales, informativas y extraordinarias de ambas cámaras, con la cantidad de sesiones, con los temas que se trataron. Un dato chiquito y enseguida vamos a los mensajes de los oyentes. Dice que cada año hay menos sesiones en la Cámara de Senadores que el año anterior, que la caída de esta actividad se produce sostenidamente, sin embargo, en ambas cámaras, periodo a periodo, y que también hay un brusco descenso en el Senado en este año, en el año 2015, en el cual, en lo que va del año, sesionó la mitad de veces, solamente en 5 ocasiones, que en 2014, que fue en 10 oportunidades, y lo que esto de cualquier manera no se refleja en la tendencia con respecto a las leyes que fueron sancionadas, es decir, que con menos debate se sancionan la misma cantidad de leyes, en realidad se sancionaron más este año, que hubo menos sesiones que en el año 2013 y en el año 2014, que hubo más sesiones. Esto también está reflejando la ausencia de debate en muchos de los casos. Y como último dato para tener en cuenta, fíjense que de las 45 leyes sancionadas, 22 fueron proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, 23 fueron proyectos presentados por legisladores. De las 23 iniciativas presentadas por diputados y por senadores, 18 corresponden al oficialismo, 3 a la oposición y 2 son textos unificados de ambos espacios. Por ejemplo, está desde la Agencia Federal de Inteligencia, las que fueron sancionadas directamente, enviadas por el Poder Ejecutivo, al régimen para la designación de jueces subrogantes, la movilidad de las asignaciones familiares y también la estatización de los trenes. El que más proyectos de su autoría logró hacer que se conviertan en ley es, ¿quién es? El senador Rodolfo Urtubey, con 4. Él tiene 4 leyes que logró, 4 proyectos que logró que fuesen leyes, y todas versan sobre un mismo tema que tiene que ver con diferentes situaciones de la justicia, tienen que ver justamente con eso. Y en el marco de lo que tiene que ver con 3 leyes propuestas por legisladores que se conocen como opositores, entre los que se cuentan a Mario Fiad, que es de la Unión Cívica Radical de la provincia de Jujuy, Laura Montero, también de la Unión Cívica Radical, en este caso de la provincia de Mendoza, y Alicia Siciliani, del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe, se cuentan la modificación de la ley del Ministerio sobre el Poder Disciplinario del Procurador y Defensor General, el régimen de la prevención del suicidio, este es de Fiat de la UCR de Jujuy, y la de Siciliani tiene que ver con la declaración de interés nacional de la Feria Internacional de la Alimentación de Rosario. Uh-huh. Alguna de las leyes entonces del índice legislativo para que trata sobre el primer trimestre de este año 2015. Es una información que está disponible a través de la elaboración de una fundación que se llama Directorio Legislativo. Y, por ejemplo, las leyes según la temática, tratados internacionales son 13, en justicia 7, fiesta, día, monumento nacional, lugar histórico son 6, fuerzas armadas son 3, salud 3, derechos humanos 2, indemnizaciones 2, transporte 2, y hay un ítem que se llama resto, que es de 7. Es como el otros en las elecciones. Como el otros en las elecciones, en las exactamente, encuestas. En las encuestas. Así que bueno, un poco de la información, después seguramente estaremos compartiendo otras perlitas, pero esto digo como dato para pensar un poco cómo se ha legislado en este Da para pensar sobre la calidad de estas leyes, ¿no? Pensaba por ahí comparativamente, y en una ley que impulsó, si bien no era de autoría explícita del oficialismo, pero como lo que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual, de el tiempo que llevó con todos los foros, las audiencias, sí. Los distintos debates, las modificaciones que se introdujeron, los aspectos que y lo que es el producto final de la ley, más allá de las cosas que por ahí falten aplicar. Da para pensar entonces de la calidad que tienen estas leyes que salen por ahí con mucho menos debate y con muchos menos aportes. Así es. Bueno, y una constante que se busca justamente que tiene que ver con el debate para la sanción de estas leyes, que además deberían como interesarnos a todos, está lejos de ser como una de las propuestas que se están persiguiendo, por lo menos en este 2015. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Estábamos a punto de hacer el programa más corto de la historia de Sobre la Hora, de apenas una hora, pero no, ya estamos volviendo nuevamente al aire y en este caso justamente pretendemos desarrollar uno de los temas que estábamos comentándote en la previa, cuando estábamos comenzando, que tenía que ver sobre la situación. A ver, hay un artículo que estuvimos viendo esta semana que circuló, que lleva por título Minería, militarización y criminalización de la protesta social en América Latina. Esto fue elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Es un sitio de internet en el cual además uno puede ingresar y encontrar el mapa del cianuro de la minería, digo, como cuestiones interesantes para pensarlo, no como una situación solamente local o que nos trasciende solamente a nosotros, sino pensarlo en una cuestión global y cómo son conflictos y situaciones que se repiten en diferentes países de América Latina. Pero para conversar un poco más acerca de esto, estamos ahora en comunicación telefónica con Darío Aranda. ¿Qué tal, Darío? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un poco queríamos, en realidad, era tomando como disparador ahora el 22 de julio, que fue el Día Internacional de la Minería, pensar en estas situaciones que se viven en América Latina sobre y acerca del extractivismo, de cómo se impone este modelo de extracción, de exportación, y cómo un poco en el artículo que se nos llegaba a nosotros, cómo esto profundiza una cosa que se define en este artículo como la maldición de la abundancia, y en realidad justamente son suelos ricos con pueblos pobres lo que termina generando. Hola. Hola, Darío. Sí, ahí se había cortado. Si me escuchan bien. Ahí sí. Sí, sí. Sí, coincido. Bueno, la minería refleja uno de los, me parece, de las actividades más claras y más históricas, además, justamente de América Latina, donde se reflejan varios puntos en común. Por uno es, la extracción de las riquezas, que son obviamente no renovables. Por el otro lado, el rol de grandes corporaciones internacionales. Y después los otros factores que tienen que ver las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Darío, Manuel te saluda, ¿qué tal? El tema minería pareciera que es algo que apareció hace unos, en la última década, digamos. Por ahí el primer recuerdo que uno tiene es el de Esquel. ¿Qué pasaba antes? ¿Esto apareció en los pueblos, apareció en la agenda? ¿Cómo fue el desarrollo de esta explosión de la megaminería? Sabes que se corta, te escuché por parte, escuché que era de 2003. A ver, no sé si tiene que ver con eso. La ingeniería legal para todo lo que es la megaminería en América Latina, la actual, y en Argentina se refleja muy bien, fue sancionada en la década de los 90. O sea, en pleno neoliberalismo se sancionó toda la ingeniería legal. Claro, lo que yo te preguntaba justamente es que como temática aparece, no en los 90 fuerte, sino ya en los 2003 creo que con Esquel aparecen y después fueron sucediendo. Sí. Durante los 90 no hubo tanto avance de las empresas, es algo que apareció en esta década, en este siglo. ¿Cómo fue, digamos, la historización un poco de eso? Mira, un dato concreto de la Argentina en ese sentido. En 2003 en Argentina había 40 proyectos mineros en estudio. Estos son datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación. Uh-huh. Y hace una semana el ministro De Vido habló como algo muy positivo que en la actualidad hay 700 proyectos en estudio. Eso refleja las claras cómo, como política de Estado, se dio la bienvenida a grandes corporaciones y ahí se refleja la conflictividad y la lucha de los distintos pueblos en los 5.000 kilómetros de cordillera puntualmente de la Argentina. En la década de 90 en Argentina hubo un solo proyecto minero a gran escala, que fue Minera Lumbrera, en Catamarca, en el oeste catamarqueño, y a partir de la lucha de Esquel en 2002-2003 fue como un faro que fue iluminando las luchas, ¿no? Famatina, Chilecito, Loncopué, bueno, mismo Andalgalá, Belén, en Jujuy, en Salta. En ese sentido, la mayor conflictividad sí, sin duda se dio en esta última década, cuando justamente las empresas fue cuando más venia política tuvieron para avanzar. Hace una semana, solamente hace una semana, en San Juan se reunió la OFEMI, que es la Organización Federal de Estados Mineros. Allí estuvo el gobernador Daniel Scioli, junto a Gioja, por ejemplo, otro de los gobernadores mineros, dando la bienvenida y diciendo que se va a fomentar esta actividad. Es bien interesante ahí leer, yo ahora no lo tengo acá a mano, pero hubo una declaración de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que en realidad la Argentina no tiene nada, porque son las grandes corporaciones internacionales que están ahí. Claro, no hay empresariado nacional que esté explotando la minería, digamos. No son empresas nacionales, digo, son empresas en ese sentido internacionales. También sería todo un debate, ¿no? Si fueran nacionales, si fuera algo bueno o no, digo, ¿no? Hay muchos que creemos que no tiene que ver con una cuestión de nacionalidad o quién controla el recurso, sino las consecuencias que genera. Pero en ese sentido es interesante el documento de la CAEM, que fue justamente presentado ante todos los gobernadores de la OFEMI la semana pasada, y es casi un pliego de condiciones para el próximo gobierno. Son 12 puntos en los que dice cómo debe desarrollarse la minería, cuáles son los beneficios que debe darse, y hay dos puntos principales que son quizás los más groseros, donde grafica que hay que controlar la resistencia y la lucha de las poblaciones, y hay que derogar las leyes de 7 provincias que prohíben la megaminería. O sea, se mete directamente, obviamente, identificando como uno de sus patas débiles a la lucha y la resistencia, y obviamente que entre sus objetivos está doblegarla. Rápidamente la gobernadora electa de Tierra del Fuego ya dijo que se va a integrar a la OFEMI, y obviamente Tierra del Fuego es justamente una de las provincias que prohíbe la megaminería. En Córdoba, que es otra de las provincias que lo prohíbe, ayer circuló un correo anunciando de que se está tratando en el Superior Tribunal de Justicia la posible derogación también de la ley que prohíbe la megaminería. Entonces, a ver, mirando para adelante, sin importar el signo político que venga a nivel nacional o provinciales, sin duda las provincias, las organizaciones, asambleas saben que se viene nuevamente la megaminería, que por el momento está controlada, entre comillas, por los precios, los bajos precios internacionales, pero eso todos sabemos que puede cambiar el próximo año o en breve. Uh-huh. Y estas situaciones se reproducen también en diferentes países de América Latina, digamos, Perú es un lugar donde permanentemente hay noticias que en realidad demuestran la profundización de este modelo que vos estás contando, ¿no? Esto, bueno, a ver cómo generar mayor represión o por lo menos mayor control policial para con las comunidades que se oponen a la megaminería. Digo, en Perú lo que tiene que ver justamente con la instalación es una zona sumamente conflictiva en la que más allá de la resistencia vienen ganando por lo menos las fuerzas policiales. Sí, en ese sentido la práctica común de todas las empresas en Latinoamérica es, por un lado, intentar llegar por las buenas, entre comillas, con la famosa responsabilidad social empresaria, sí. O sea, mediante dádivas a las poblaciones locales. Ahora, la gran mayoría de las poblaciones locales ya no creen en eso, ya no creen en los espejitos de colores, y presentan resistencias. Y ahí la respuesta de los gobiernos, del Poder Judicial y de las empresas es la criminalización y la represión de la protesta. Perú, Bolivia, Ecuador, incluso Chile, en Brasil, todos los gobiernos, ahí no distingue signo político, ¿no? De derecha, de centro, de izquierda, pongámosle como querramos cada uno, recurren a lo mismo cerrando filas. Digo, Evo Morales, Correa, que por ahí uno siente mayor identificación en algunas políticas, recurren exactamente a lo mismo e intentando dividir comunidades. Dato puntual acá de Argentina, hace 2 meses, creo, si no recuerdo mal, ustedes lo han tratado, en Chile, en Chilecito y Famatina han criminalizado a 35 personas por el único crimen, entre comillas, de ponerse adelante las camionetas y no dejarlas pasar, ¿no?, de las camionetas mineras. Es una de las formas de criminalización. Ahora se está debatiendo muy fuerte en Las Coloradas, en Neuquén, un proyecto minero de una gran corporación minera, que es la misma que está en Tía María, en Perú, se llama el proyecto, donde ha habido más de una decena de asesinatos. O sea, las empresas son las mismas, se van corriendo, y las metodologías que aplican, obviamente que son las mismas también en cada lugar. Sí, vos sabés, recordaba la película de Adolfo Aristarain, Un lugar en el mundo, no sé si la recordabas, con Federico Lupi y Rodolfo Rani, donde justamente hay algo de eso en otro contexto, todavía no estaba, o recién estaba sancionada la ley de minería, pero donde, bueno, llega una empresa al pueblo a buscar una explotación, y de alguna manera pasa a adueñarse del pueblo, a manejar de algún modo, no son fuerzas de seguridad, sino parapoliciales. ¿Esto cómo transforma el pueblo la llegada de estos emprendimientos? Bueno, ahí hay muchos compañeros que lo han estudiado mucho, Horacio Machado Arau de Catamarca, María Estela Bampa, distintos compañeros de organizaciones, la Asamblea de Algarrobo. Lo que plasman ahí, hay una definición que lo grafica muy bien, que es las mineras, el extractivismo en general, pero las mineras en particular, lo que ocasionan es la contaminación social. Esto origina la división de familias, la encontrarse con amigos y vecinos de toda la vida en los territorios, que toman distintas posturas y se terminan peleando. Ocasiona un quiebre del tejido social en cada lugar, porque obviamente que hay a algunos a quienes los seduce con algún posible trabajo, o incluso con un trabajo, y eso hace tomar una total división. Las mineras también actúan al mismo tiempo como suplantando al Estado. El Estado no casualmente se corre, deja que la minera sea la que provea la computadora a la escuela, algunos suministros al hospital local o a la salita de primeros auxilios. Entonces es como el rostro bueno, entre comillas, de las mineras, que comienza a ocasionar toda esta división. Esto que con algún tipo... Esto que es con algún tipo de fundación vinculado a la empresa... Muchas veces con ONGs y con fundaciones, que son como el rostro bueno, pero si no directamente con el sector que responsable social empresario de las corporaciones. Claro. Minera Lumbrera, a mí me ha tocado ver en Andalgalá, en Catamarca, en una escuela primaria rural, la bandera de Argentina izada, y un poquito más abajo la bandera de Minera Lumbrera. Claro. Me ha tocado ver en las... se puede buscar incluso por internet las medallas de egresados de séptimo grado, que detrás de la medalla, en vez de tener el nombre de la escuela, dice Minera Lumbrera, gentileza de Minera Lumbrera. O sea, me parece que son los ejemplos chiquitos, pero muy gráficos, de cómo el Estado minero, le llaman algunos, suplanta al Real Estado, y con eso intenta obtener un beneficio, ¿no? Digo, que la dejen explotar. También hay que decir que esto ya no está causando el efecto que ocasionaba en los 90 o a principios del 2000, sino que ya hay comunidades muy decididas a resistir a ese avance, ¿no? Sí, además me acuerdo, vos mencionabas recién el caso de Andalgalá, que también, digo, más allá de las inversiones, entre comillas, que hacen dentro de los pueblos a donde se instalan, también está la inversión que hacen en la llegada a la opinión pública. Me acuerdo de un seminario que habían hecho, justamente se llamaba Andalgalá, Ciudad Emergente, en el cual contaban las bondades de la megaminería para con Andalgalá, entre las cuales me acuerdo que destacaban que había un aeropuerto, digamos, que la verdad que para los andalgaleños debe ser algo menor, porque en realidad les sirve a los empresarios que van y vienen de sus países de origen a donde tienen sus empresas para llevarse dinero, digamos, no le va a modificar demasiado la vida a los pobladores en ese aspecto, esos supuestos beneficios. Sí, sin duda. Me gustaría remarcar por ahí dos cosas. Una, que la megaminería en Argentina puntualmente está en problemas, está en un callejón sin salida, porque ya hay muchas regiones y organizaciones y comunidades que se han informado y que saben muy bien para qué lado quiere ir la megaminería, y que ya no creen en esto, ¿no?, de los espejitos de colores. La gran frase que siempre comparten los compañeros de la Asamblea es: díganme un pueblo minero que no sea pobre, y no hay. Las mineras o los que impulsan esta actividad no pueden decir que hay algún pueblo minero que ha tenido realmente desarrollo local, progreso y demás. Ese es un punto para mí fundamental. Y el otro punto, algo que se está viniendo y que se vende como una minería progresista, si se quiere, es la megaminería de litio. El litio es un mineral que se utiliza para las baterías de celulares, de computadoras, las baterías de auto, en estos autos eléctricos que se vienen o son impulsados por algunas grandes multinacionales. Y hace la semana pasada se presentó un proyecto de ley impulsado por diputados del oficialismo que pretende crear una YPF del litio. Esto es que haya como una empresa estatal que sea la que gestione y controle el recurso. El litio está en las salinas, que son esas planicies blancas que muchas veces hemos visto, o los turistas han visitado, se sacan esas fotos tan célebres. Y lo que tiene un gran problema es esta megaminería. El proyecto tuvo el respaldo de muchos sectores progresistas, porque lo que hace es que el Estado capte mayor renta de esa minería. Ahora, el gran problema es que no contempla, o casualidad, que el litio, las grandes reservas de litio, están en muchos territorios que son de los pueblos originarios. Y obviamente este proyecto no contempla para nada los derechos de los pueblos originarios y tampoco contempla los derechos de la legislación ambiental. O sea, se vende como una cuestión progresista que el Estado va a captar renta, que puede ser que así lo sea, que es todo un debate, que pasa interesante, que no lo capten las grandes corporaciones internacionales, ahora te replica la misma lógica de avasallar derechos de los sectores populares del campo, en este caso los pueblos originarios, y por otro lado es igual de contaminante, si bien no utiliza cianuro, no vuela montañas, tiene la misma lógica. Entonces me parece, en ese sentido, es curioso, ¿no?, que sectores progresistas, en este caso presentado por el diputado Heller y Juan Carlos Junio, respaldado por otros de sectores más de la izquierda del kirchnerismo, presentan este proyecto que sigue siendo una pata del extractivismo, ¿no? Esto de la maldición de la abundancia, y de vuelta a seguir la misma lógica, con distinta captación de renta, pero la misma lógica de las grandes corporaciones. Muchísimas gracias, Darío Aranda, por atendernos a Sobre la Hora, y bueno, siempre estamos en comunicación para que nos tengas al tanto de estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, son la compañía los sábados y siempre lo engancho en el momento del tangazo, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la compañía. Buenísimo, un abrazo grande, hasta luego. Adiós. Era Darío Aranda, entonces, pasando también aquí por Sobre la Hora, cuando ya pasaron 25 minutos desde las 9 de la mañana, haciendo este repaso por lo que tiene que ver con la situación, la situación minera, no solamente en nuestro país, sino en los diferentes países de América Latina, donde además se vienen repitiendo los nombres de quienes son los ejecutores económicos, los inversores en los diferentes lugares, y cómo esto va operando también en lo que tiene que ver con la militarización, la criminalización. Hacía referencia, Darío, al encuentro que hubo entre aquellas provincias que conforman la Organización Federal de Estados Mineros. Esto fue en San Juan, fue ahora, el 17 de julio, y bueno, hubo la participación de muchísimos gobernadores. Esto termina con un acto de Scioli en la tarde, en la cual, bueno, todos ellos se comprometen entonces a bregar por una minería libre, una cosa por el estilo, es la que hacen entonces en la provincia de San Juan. Estuvieron Zapag, estuvo Huaretinec de Río Negro, bueno, obviamente Scioli, estuvo el gobernador de la provincia de Jujuy, que es además presidente de la OFEMI, estamos hablando de Eduardo Fernel, estuvo Luis Beder Herrera, el gobernador de la provincia de Rioja, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, el gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez, también Sergio Casas, que es el gobernador electo por La Rioja, y Rosana Bertones, que es la gobernadora electa de Tierra del Fuego. Bueno, también participó Julio Devido, actual ministro de Planificación Federal, de este encuentro. Así que bueno, por lo menos Scioli ya también está dejando en claro, junto con el resto de los gobernadores que conforman la Organización Federal de Estados Mineros, cuál es su política en materia de megaminería en nuestro país. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Espacio Publicitario. Ahora con tu superchip de Personal hablas gratis a todo el país con todas tus recargas. Si recargas 5 pesos o más, hablas un día gratis. Y si recargas 40 pesos, una semana gratis. Y no te olvides que los días que triplicas, hablas a cualquier compañía, teléfono fijos y a todo el país. Acércate a Azulprom, agente oficial Personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Cuando se escapa la noche y el sol le da paso a la realidad, llega Rodo Herrera para ponerle voz a tu mañana. Primera Plana. La información más completa y un análisis detallado de la actualidad. Primera Plana. Las noticias empiezan cuando vos las escuchás. Primera Plana. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. En Splendid, los martes y jueves no se duerme. Y los domingos a la mañana tampoco, porque la sanada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Martes y jueves de 2 a 6 y los domingos de 7 a 11, la sanada está de moda. Con la conducción de Daniel Santibáñez. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Hola, mi nombre es Rodrigo. Vivo en Pacheco desde que nací hace 42 años, toda una vida. Pero no quiero esperar toda una vida para vivir en un barrio con cloacas y agua potable. Es tiempo de cambiar esto. Por eso voy a votar a Sergio Spolsky, porque su prioridad es llevar la red cloacal a todos los vecinos. El 9 de agosto te pedimos tu voto para Sergio Spolsky como intendente de Tigre y Daniel Scioli como presidente de la Nación. Yo sé. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. En la Argentina hay 10 millones de pobres. Por eso vamos a convocar al Acuerdo Económico Social de los 10 millones. Un acuerdo histórico entre el Estado, los empresarios y los trabajadores para erradicar la pobreza. Adolfo Rodríguez A., presidente. Liliana Negre, vice. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. La victoria es la victoria de la Argentina. Somos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y si cada vez en más productos dice Industria Argentina, más rápido daremos la vuelta. Victoria es que cuando el mundo salga a dar una vuelta por el mundo, venga acá, donde el esfuerzo de la gente hace que cada año le gane al año anterior. Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia, que avanza desde donde dejó el otro. Y si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendrá el desarrollo. Y esa será tu victoria. Lista 502A, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Gente que se ha ido comunicando al 4010-7157 y al 4010-7158, como Roberto de Lomas del Millón, que dice que él es un... Me encanta lo de Lomas del Millón, me parece tan... ¿no? Vivir en un lugar que se llame Lomas del Millón. Es la Matanza, habríamos hablado la otra vez, me parece, con Roberto. Matanza, creo que era. Sí, debe ser que... Miradores, Matanza. No, y bueno, Lomas del Millón. No, Lomas del Millón. Hay que ver un millón de qué. Sí, sí, sí, sí, pero es, ¿no?, tiene un nombre, Lomas del Millón. ¿De amigos, por ejemplo? O de enemigos puede ser también. Lo dejamos ahí. ¿No? Picando. Roberto, entonces, desde Lomas del Millón, dice que el asunto del transporte está muy explícito en la película de Roger Rabbit. Analizando el transporte, se pueden ver los grandes choreos del país. No termino de entender lo de Roger Rabbit. No se lo la vi a la peli. Ay, es muy linda. Bueno. No, por ahí es muy chica. Es muy chica por ahí, Eva, para, pues... Más ya la veré, para, ya la veré. Más para 8 años. Teniendo cada cosa que... José Antonio de Lanús dice que en Hudson, yendo para La Plata y con 20 pesos de peaje, me comí un tremendo pozo, hice el reclamo y solo tomaron nota. Sin embargo, yo rompí cubierta y llanta. En mayo fui a Tucumán y en la ruta a Rosario-Córdoba, en un tramo de 300 kilómetros, no hay ni un teléfono. ¿Eh? Esto, bueno, todo esto viene a cuento de lo que fue el ping-pong del día de hoy, donde estuvimos analizando rutas, transportes y peaje. También llamó Guillermo desde Tres Arroyos, él es camionero. ¿Tres Arroyos llamó? De Tres Arroyos, sí. Qué va, por ahí está pasando las vacaciones de invierno acá. En Buenos Aires, puede ser. En Buenos Aires. O por ahí está en viaje, porque nos dice que es camionero y que es tremendamente deplorable el estado de la ruta 51 que une La Madrid y Loma Negra. Bueno, esto lo decía Guillermo de Tres Arroyos. La Madrid con Loma Negra, que además debe ser una zona de mucho tránsito de mercadería. Totalmente. Che, sí, de tránsito bastante pesado. Pesado, claro, sí, complicado. Sí. Rolando de Temperley, oyente fiel de Sobre la Hora, dice que recordando qué pasó en la ciudad esta semana con Macri y su asesora budista, disciplina que el común de la gente llamamos bruja. Que además, perdón, la asesora budista de Macri, la bruja esta de la que negó haberse encontrado con Macri. Sí. O sea, fue un verso. Hasta para o eso, fue, o fue un invento de noticias, o fue todo un gran invento que hizo Macri, que es un par que difundieron, una cosa increíble. Con palabras muy Macri extrañas. Lo de Macri, de verdad, es imperdonable, sí, como figura pública. Digamos, es increíble que obtenga tantos votos un tipo. Eso es lo increíble, ¿no? Sí, sí. Pues, que haya de papanatas está lleno el mundo, pero no todos son jefes de gobierno, sí, ni posibles ni a presidente. Claro. Sí. Dice que fue porque su asesor Durán Barba le dijo que tenía un trabajo y nada irrita más al ingeniero que tener un trabajo, justamente. Y por último, Héctor de Don Bosco, parece que Scioli ignora los contratos que firmó Gioja en San Juan con las mineras. El sanjuanino le está dando el agua a las mineras que operan en Chile, dice Héctor. Le agradecemos a todos nuestros oyentes por haberse comunicado con nosotros al 011-4010-7157, 011-4010-7158, 37 minutos ya nos separan de las 9 de la mañana. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Y te decíamos más temprano que en el marco precisamente de lo que tiene que ver con las diferentes recorridas y actividades de campaña que se vienen realizando en diferentes lugares de nuestro país, también por supuesto en la provincia de Buenos Aires, y que protagoniza en muchos espacios quien es el precandidato a gobernador por el Frente Popular, estamos hablando de Adolfo Fito Aguirre, también está lo que se denominó Tour Ambiental, que fue presentado en el Congreso Nacional hace más de 2 semanas, que incluye justamente la recorrida, el acompañamiento a diferentes puntos estratégicos de zonas que podemos considerar de conflicto ambiental y con todas las repercusiones que hay alrededor de esas situaciones. Recuerdo la semana pasada que habían estado en San Martín y que bueno, que una de las declaraciones justamente tenía que ver con esto, lo que antes fue un polo industrial, hoy es un basural con todas las consecuencias que tiene para la salud de todas las personas que allí viven. Pero para saber un poco más acerca de diferentes situaciones que se vienen encontrando en estas semanas, estamos ahora en comunicación telefónica con Fito Aguirre precisamente. ¿Qué tal, Fito? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Aquí estamos Federico Chechele, Manuel Rodríguez. Bueno, queríamos un poco tus impresiones de lo que vienen siendo estas semanas en esto que denominamos, bueno, este tour ambiental y aquellos lugares que vienen recorriendo y transitando. Bueno, estuvimos desde el momento que iniciamos este recorrido, que lo denominamos tour socioambiental. Estuvimos en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, unos vinculados a las denuncias permanentes que desarrollaron los vecinos organizados sobre electromagnetismo, como es el caso fundamentalmente de la zona de Berazategui y Quilmes, que estuvimos recorriendo y digamos precisando cómo estamos en ese aspecto del ambiente en esos lugares, como vos decías también, todo lo que tiene que ver con la basura, que son los temas emblemáticos de estos tiempos, qué hacer con la basura y mientras tanto seguir con los rellenos sanitarios, pero que son de dimensiones impresionantes, que no tienen el monitoreo correspondiente y que ya es necesario que los gobiernos, no solamente el SEAMSE, que está integrado por el gobierno nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, sino también la comunidad, tenga niveles de participación en qué tipo de ambiente pretende vivir y desarrollarse. No solo no está, Fito, discúlpame, no solo no está monitoreado, sino que pareciera que no estuviera en la agenda de la política el tema socioambiental, ¿no es cierto? No lo quiere tocar absolutamente nadie ese tema, porque tanto las gestiones municipales, las provinciales y la nacional, nadie se tiene que echar la culpa uno con otro, y no quieren tocar el pasivo ambiental que ya hay en la provincia de Buenos Aires, que deja Scioli y obviamente en connivencia con el gobierno nacional y con el gobierno de Macri, porque las toneladas de basura que se tiran en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano, nadie propone una alternativa diferente a lo que se está haciendo hasta ahora. Entonces prefieren convivir con esa situación, pero lo cierto es que los hospitales están abarrotados de nuevas enfermedades en la piel, están abarrotados por también cambios epidemiológicos, por la contaminación. Es un tema, como yo digo, que ya no es de estudio y de información, sino que es un tema político, socioambiental, no solamente ecológico, y que requiere de planeamiento y fuerte intervención del Estado para cuidar la salud de la gente. Ahora, en un rato nomás, a las 10 de la hora, si tengo bien el dato, van a terminar el tour este que comenzaste, como decía Corina, hace un par de meses, con el tema de la campaña, en la ciudad de Tigre, donde vive justamente los dos candidatos presidenciables. Y en la semana tiraste una frase que causó mucho revuelo, polémica, en donde planteaste que en la ciudad de Tigre hay suelo rico y suelo pobre. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que justamente en la zona donde estoy yendo ahora, que es la ciudad emblemática de Tigre, donde desemboca el río Reconquista, también es la expresión más alta de una burbuja inmobiliaria donde ha llevado que se modifiquen los códigos de uso de suelo en los municipios de Tigre, de Escobar, o sea, siguiendo la orientación de para dónde va el negocio inmobiliario, que está yendo muy fuerte para esa zona, con grandes emprendimientos, y requiere justamente modificar el uso de suelo para hacer cosas paradisíacas, esta locura que hay, digamos, de estar sobre humedales o usando cuestiones que la naturaleza las ha preparado justamente para que no haya desastres naturales. Y en ese sentido, ahí han votado en forma conjunta para garantizar esos negocios inmobiliarios los concejales macristas del Frente Renovador y del Frente para la Victoria, y tenemos toda la documentación para garantizar que exista esto que yo llamo, a partir de ahora, que tenemos una forma de hacer código donde va a quedar garantizado en un distrito que hay un suelo rico y hay un suelo pobre. El suelo rico con agua, cloaca, luz y gas a todos los que estén en el suelo rico y que requiere, digamos, alabar las mercancías, y un suelo pobre donde van a estar los inundados, sin agua, sin cloaca, sin luz, con agua contaminada, o sea, con todo lo que va haciendo este cambio del código del uso del suelo y que está dejando esta caracterización. Entonces yo lo quiero denunciar a tiempo y quiero generar conciencia de que no podemos aceptar desde un Estado justamente que el que más tiene va a tener cuestiones privilegiadas de suelo y el que no tiene su rol comunitario va a ser como era en el siglo XIV o XV, que viven fuera de los palacios. Estás focalizando vos el tema, parte de la campaña, con este tema de ambiental, pero pareciera que los demás partidos, fundamentalmente los que están encabezando las encuestas, no tienen ganas de discutir los temas tan puntuales y son medio redundantes con generalidades, ¿no es cierto? Como la inseguridad, cosas así muy generales, como que pareciera que nadie tuviera ganas de discutirlo y nadie tuviera ganas de ganar. Bueno, eso es lo que también estoy planteando, de que nadie está mostrando que quiere ganar, o sea, quiere que quede un esquema donde los grupos que marcan el pulso y la ubicación de la Argentina en el mundo les digan, che, me da lo mismo que sea Scioli, que sea Macri, no hay problema. En cuanto digan eso, va a ser uno o va a ser otro, con lo cual nadie se está pasando de vuelta de decir cosas importantes que le pase a la mayoría del pueblo. Nadie está hablando de la caída en la actividad industrial, nadie está hablando de que la inflación se va a disparar nuevamente, nadie está hablando de los niveles de pobreza. O sea, haber escuchado la locura de Aníbal Fernández de que los distritos del conurbano se puedan parecer a algunos de los distritos de Alemania, la verdad que es una recontra tomada de pelo. Pero bueno, aparentemente también tenemos un problema de sociedad, o sea, parece que el show es una cosa de alto consumo también, y que espero que no se traduzca en que sea alto nivel de votantes. Me da pena, por ejemplo, que grandes dirigentes radicales se tengan que conformar con María Eugenia Vidal, como me da pena grandes dirigentes vinculados a las transformaciones, a la patria grande latinoamericana, se tengan que conformar con Daniel Scioli para seguir soñando en los próximos años. Nosotros estamos convencidos de que hay un dato en la historia que nos toca vivir en este tiempo, y que lo del Frente Popular con Víctor de Genaro como candidato a presidente es una oportunidad para ubicar otra agenda necesaria para los próximos años, y bueno, y es ahí donde pedimos que nos den la opción y la oportunidad para poder ser una alternativa en octubre. Fito Manuel te saluda, ¿cómo te va? ¿Cuáles serían, digamos, si estableciéramos un ranking, y por ahí si lo podés discriminar por zona, cuáles son los emprendimientos empresariales que atentan contra el medio ambiente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ayer estuvimos en Lomas de Zamora por ejemplo, eso es una zona muy importante, Lomas de Zamora, Matanza, son 18 distritos que en el Riachuelo, en el río Reconquista, por ejemplo, tienen vuelcos industriales hacia el río y desembocan en Tigre, digamos a la parte verde y turística de Tigre, que es un nivel de contaminación infernal. Después el Riachuelo Matanza, que va por Loma, por Lanús, también tiene la misma caracterización. Eso es el modelo industrial que tendríamos que decir que fue el orgullo de la Argentina en el tema de producción y trabajo. Son todas las zonas industriales de las grandes gestas obreras y del poderío de los trabajadores organizados, pero no se conocían en aquellos tiempos los efectos que podía provocar esa situación, ¿no?, de todas las industrias a la vera del río volcando desechos contaminantes. Hoy que se conoce, que la ciencia lo certifica, etcétera, pero no hoy, sino hace desde la cumbre de la Tierra del año 92 que se conoce esto, los gobiernos no han hecho absolutamente nada y la contaminación se ha incrementado. Y esos son dos lugares emblemáticos, Riachuelo Matanza y Río Reconquista, donde ha funcionado también niveles de corrupción que se mantuvieron en todos los gobiernos, desde María Julia Alzogaray hasta ahora. Han sacado créditos internacionales que tenían que lograr dos objetivos: sacar a los habitantes que están a la vera de los arroyos y de los ríos y trasladarlos a un hábitat contaminado, y reconvertir las empresas para que se adecúen a nuevas tecnologías no contaminantes. Y ninguna de las dos cosas se cumplieron. Lo que sí, hay que pagar los créditos. Sí, y otros lugares son los tres grandes lugares de basurales que están en la zona norte, a donde vamos a estar hoy, en Vicente López, San Martín y La Matanza, que son obras de la contaminación que vienen desde el año 1979. O sea que han pasado unos cuantos años y se podrían haber hecho unas cuantas cosas. Y yo creo que el otro dato nuevo que tenemos es el tema de la contaminación del agua. No nuevo de ahora, sino que está más potente porque los está recibiendo en los hospitales públicos mucha cantidad de gente con plomo en sangre, y lo más preocupante es la cantidad de niños que está apareciendo o se está manifestando, y que con eso no se quieren mostrar estadísticas. Por eso es muy loco ver a Scioli con Raúl Castro, y yo apretaba las manos y digo, ojalá que traiga nociones de lo que es la atención primaria de la salud y lo que es la salud cubana, para no estar difundiendo tanto la supa, sino estar difundiendo que no se debería enfermar nadie en una provincia donde tendría que haber una política de salud, mano de obra extensiva, como la que tienen los cubanos. Pero estoy seguro está que claro. No va a faltar, era una operación política nada más. Está claro, la última, Fito. En la semana llegaron varias encuestas de diferentes encuestadores, digamos, y muestra el Frente Popular. Recordemos que vos sos candidato a precandidato a gobernador del partido que encabeza Víctor de Genaro, candidato a presidente, y en las encuestas aparecen con dos puntos y pico. ¿Cuál es la intención? ¿Pasar las PASO y hacerse más fuerte para octubre? Tres cosas. Yo estoy pidiendo sin ningún tipo de deshonra que nos den el voto en agosto para poder ser una opción en octubre. Uh-huh. Y lo estamos haciendo en cada lugar que vamos, con las organizaciones y las instituciones con las que nos juntamos, porque creemos que es necesario que haya una opción como la del Frente Popular. Le hace bien a la competencia electoral, y obviamente que los famosos, en todo caso, somos nosotros mismos que queremos ser más famosos para que nos voten, porque no tenemos mucho acompañamiento de artistas y famosos. El otro punto es que estamos llevando la boleta nosotros mismos. Yo estoy en cada lugar planteando que llevemos personalmente la boleta, porque nos preocupa también que la directiva que haya es ganar a cualquier precio, y sea justamente que aquellos que seamos más pequeños nos quieran borrar del mapa el día de la elección, ¿no? Entonces, convocar a la ciudadanía que nos ayude en la fiscalización. Y el otro punto que nos parece importante, que nosotros disputamos un espacio que tiene un 12% de intención de voto, evaluado, estudiado de varias elecciones, y en ese 12% está el Frente Popular. Entonces, la encuesta que tenemos nosotros es la que la cantidad de boletas que seamos capaces de llevarle a los vecinos, y que tenemos un espacio que tiene ese 12% de intención de voto, y que en ese espacio nosotros competimos muy bien. Bueno, Fito, te agradecemos, ¿eh? Creo que ya viene la jornada de hoy, acá en la zona norte de la capital federal, y el comienzo del conurbano bonaerense. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Fito Aguirre, precandidato a gobernador por el Frente Popular. En el tour, como él decía, el tour socioambiental. Hace algunos años, también recorrí esta zona de San Martín, que ellos estuvieron recorriendo estas semanas, que difícil imaginar que alguna vez fue un polo industrial también, cuando uno se encuentra con las diferentes situaciones que ahí ve. Por San Martín, si tenemos gente, oyentes de San Martín que están escuchando por el Frente Popular, quien es el candidato intendente, el precandidato en realidad, es Hernán Giacho, así que también estuvo formando parte de esta recorrida, este tour socioambiental que estuvo protagonizando durante estas semanas Fito Aguirre. Todo esto va a estar, la campaña del Frente Popular, la recorrida de campaña, va a estar terminando el próximo sábado, que es 1 de agosto, desde horas de la mañana hasta la tarde en la Plaza del Congreso. Vamos a estar seguramente conversando durante el sábado que viene de las diferentes propuestas que va a haber en el marco de lo que se denomina la gran fiesta de la propuesta popular. Así que vamos a estar un poco anunciando y contando lo que estará sucediendo allí en la Plaza de los Dos Congresos. Vamos a un poco de música antes de llegar a las 10 de la mañana. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre en sirviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre en sirviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro

llegar en su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca, y se frena y apaga el ambiente que para. 3 minutos ya nos separan desde las 10 de la mañana, 011-4010-7157, 011-4010-7158, nuestros teléfonos, nuestro muro en Facebook es Sobre la Hora, así que a todos aquellos que displicentemente nos están escuchando desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, pienso en un Juan Murgia desde Berisso, además, que están promocionando, contándonos que hoy están realizando una actividad, una marcha y acto por 6.000 fuentes de trabajo, en realidad, para la industria naval, por 140.000 fuentes de trabajo en todo el país, desde la calle Nueva York y Montevideo, en la emblemática ciudad de Berisso, donde arrancó ahí la marcha del 17 de octubre de 1945, y hasta el Parque Cívico. Ahora a las 10 de la mañana está comenzando entonces esta movilización. Los invitamos entonces, si andan por la zona de Berisso, a que participen, y les mandamos también un saludo a todas y a todos que estarán participando, y vamos a nuestro informativo. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Pararon esta semana los 78 hospitales provinciales, municipales y centros de salud agremiados en la SICOP. Escuchamos a Fernando Corsiglia, presidente de SICOP, en declaraciones a Radio Estación Sur. Es por la falta de cumplimiento del acuerdo que alcanzamos en la paritaria con el gobierno de Daniel Scioli. No han firmado el decreto de desgaste que habíamos acordado en la paritaria. Eso implica entender a nuestra tarea como crítica, como provocadora de situaciones de desgaste, y había acuerdo para avanzar en una propuesta que implique jubilación anticipada y mejora en las condiciones de trabajo, sobre todo en el sistema de guardia. Se dispuso un plazo de 120 días que ya expiró la semana anterior, y eso ha motivado que nosotros planteemos la medida de fuerza y reclamemos del gobierno su resolución. La Comisión Provincial por la Memoria le reclamó al Estado Provincial por la muerte de dos jóvenes adolescentes que se encontraban detenidos en institutos de menores. Escuchamos a Alicia Romero, coordinadora del programa Contra la Tortura. Nosotros lo que estamos sosteniendo y lo venimos sosteniendo desde la sanción de la ley 13.298 es que simplemente debidamente el sistema de promoción y protección, no solo dentro de las instituciones de encierro, sino también en todos los barrios y en todos los lugares donde existen chicos con sus derechos vulnerados, digamos. Porque si el sistema de promoción funcionara adecuadamente, estos chicos no terminarían en algún instituto de menores. Eso es así. Pero como existen enormes falencias en la implementación, y además no se establece ninguna medida de protección y de promoción dentro del encierro, ni para los jóvenes que cometen delitos, ni, que supuestamente, porque tampoco la mayoría de ellos están procesados, no se sabe si lo cometieron o no, ni para los hijos que viven con sus madres en las cárceles, digo. Eso es una deuda enorme que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? El conflicto entre empresarios y productores en la provincia de Santa Fe generó el derrame de miles de litros de leche tras los obstáculos en la distribución que comenzaron el domingo pasado. Escuchamos al secretario general de la Asociación de Productores de Leche, Mariano Vidal, en declaraciones a La Mosquitera. Nuestra medida de protesta iba encaminada a no tener que tirar un litro de leche. Lo que pasa es que las industrias decidieron unilateralmente evitar la recolección de leche, es decir, no permitir que los camiones lleguen a las plantas. Y primero retirar la leche de los tambos y después llegar a las plantas. Esa fue una decisión de las empresas. No, nosotros lo único que hicimos es bloquear la salida de productos terminados. La respuesta obviamente fue para que al tener algunos productores que derramar su leche porque los camiones no iban a buscarla, o en este caso de los camiones que andaba en la imagen son camiones de cooperativas que retiraron la leche y que no lo dejaron entrar, lo que quería lograr es una pelea entre pobres, digamos, productores contra productores, aquel que tenía que tirar la leche salga a pelear con el que no tenía que tirar. El cacique Francisco Chaile deberá seguir en prisión común tras su internación en la provincia de Tucumán. El líder de la comunidad india Quilmes fue detenido el 6 de junio pasado por un conflicto por la propiedad de la ciudad sagrada. Escuchamos a Belén Leguizamón, abogada de la comunidad, en declaraciones a la agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este caso, digamos, hay como muchos intereses políticos y económicos por detrás. Además, no es algo aislado. Los casos que se vienen dando en torno al conflicto de la ciudad sagrada explican claramente este resultado. O sea, esto es como, de alguna manera, consecuencia de la falta de respuestas de los casos anteriores. Y no tan solo de la falta de respuestas del Estado, del Poder Judicial, sino del Estado en su conjunto. El Estado en su conjunto en esta obligación que tiene de garantizar los derechos de los pueblos originarios. O sea, hay varios actores estatales que, de alguna manera, se relacionan en esta historia del manejo de la ciudad sagrada, que podrían de alguna manera haber fortalecido o acompañado en este proceso a la comunidad. Entonces, eso sí es como una consecuencia de ello y no es una situación aislada. Tampoco es un caso común, si se quiere, digamos. Hay personas que están involucradas que son de la comunidad y hay personas que no son de la comunidad. Entonces, por lo tanto, es demasiado complejo. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Grecia es una de los países que está apareciendo en los últimos días, las últimas semanas, en las noticias recurrentemente a raíz del colapso económico que está sufriendo, de todas las idas y vueltas del partido gobernante Syriza, el referéndum en el que el pueblo griego en su amplia mayoría le dijo no a las medidas de ajuste, y que después el propio gobierno, el propio partido gobernante que impulsaba el referéndum, pareció ir marcha atrás. Para que nos ayude a aclarar un poco algunas de estas cuestiones, vamos a conversar con Facundo Guillén. Él es parte del equipo de Resumen Latinoamericano y está ya en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, un poco ver que nos contaras, que nos ayudaras a entender qué es lo que sucede en Grecia y hacia dónde se está yendo ahí, ¿no? Está bien. Trato de primero hacer una pequeña línea de tiempo muy sencilla. Dale. A principio de año, en enero, a finales de enero, gana Syriza, un partido que viene de una ruptura del Partido Comunista Griego. El Partido Comunista Griego siempre fue un partido muy grande en Grecia, y bueno, Syriza nace como una coalición de partidos que rompen en líneas generales del Partido Comunista Griego. Y ganan las elecciones, no logran obtener la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional y hacen una alianza con los griegos independientes, que son un grupo de nacionalistas de centro-derecha. Pasan los meses y recién el 27 de junio cambia un poco la situación en Grecia. Aún yo estaba interesado, bastante interesado por la elección de Syriza, pero inclusive si uno buscaba en internet o entrevistaba gente de Grecia, no hubo demasiadas novedades por un buen par de meses. Lo que estaba pasando detrás del telón es que Grecia estaba intentando, Syriza a la cabeza, estaba intentando de negociar con la Unión Europea una serie de pagos de deuda que debía efectuar en finales de junio. Lo que pasó es que no pudo negociar a su favor el pago de la deuda. Entonces, el 27 de junio, Tsipras, el primer ministro griego, convoca un referéndum para decidir si el pueblo quería acordar con la Unión Europea bajo los términos que ponía la Unión Europea o no. Automáticamente, al día siguiente, tuvo que ejecutar un control de capitales, digamos, tuvo que impedir que ya al final el corralito de acá de Argentina, tuvo que impedir que se vayan en masa miles de millones de dólares porque la situación de la economía era crítica, y recién la semana siguiente se hace el famoso referéndum. En ese referéndum, hoy en día se sabe que se ganó, y con el diario del lunes era, uno puede decir que fue una victoria, pero en ese momento, para los que seguíamos cerca de las noticias, fue bastante sorprendente porque había una propaganda enorme por parte del establishment, por parte de los medios de comunicación, y las encuestas daban que iba a haber un resultado muy apretado para uno de los dos lados. Finalmente ganó el no, digamos, el pueblo votó que no, el 61% de la población votó en contra de cerrar un pacto con la Unión Europea bajo los acuerdos, bajo lo que la Unión Europea pedía, Al día siguiente pasa algo también muy extraño y sorprendente, que es que Varoufakis, lo que sería una suerte de ministro de Economía de Argentina, allá es el ministro de Finanzas, renuncia. O sea, el pueblo vota que no, se decide no ejecutar, no acordar con la Unión Europea, y el ministro de Finanzas al día siguiente renuncia. ¿Por qué? Porque el ministro de Finanzas no estaba de acuerdo con cerrar un acuerdo con la Unión Europea, y el primer ministro sí, a espaldas del pueblo. Y bueno, lo que viene pasando desde ese momento es que el partido de gobierno, Syriza, a pesar de que su comité central está en contra, fue avanzando, votando en diferentes instancias toda la serie de puntos que la Unión Europea le impone para darle un rescate financiero de miles de millones de dólares. Uh-huh. Y esto, ¿qué comparación se hace? Porque una de las cosas que se trató acá en las coberturas periodísticas acá en nuestro país era la comparación con el 2001. ¿Son análogas las situaciones? Hay algunos parecidos y otras cosas que son bastante diferentes. Digamos, la profundidad de la crisis yo diría que es más grande que la del 2001, porque son varios años de recesión. En el 2001 tuvimos un par de años de recesión, y en Grecia lleva más de 6 o 7 años donde la economía está en caída libre y hay un porcentaje enorme de la población bajo la línea de pobreza, por encima creo que del 36%, 30% de las personas de la población activa no tiene trabajo, 60, 70% de los jóvenes no consigue trabajo. Y sumado a eso hay una cuestión muy relevante, que es cómo funciona la economía griega. Desde que el país griego entra en la Unión Europea, casi toda la economía se destina a la finanza, a los servicios, le hace al turismo. Grecia vive casi que solamente del turismo, sumado a que no tiene una moneda propia, tiene una moneda fuerte, que es relativamente fuerte en comparación a lo que era el peso en Argentina en 2001, y no maneja esa moneda. Esa moneda la maneja más que nada Alemania. Entonces, depende casi 100% del turismo, el 80% de la economía comerciante está vinculada al mundo de los servicios. Y además de todo eso, la deuda que tiene Grecia es con Estado, es especialmente con Alemania, porque la deuda que tenía, que era con bancos, se hizo pública, la tomaron los Estados europeos. Argentina, en cambio, tenía una deuda principalmente con privados. Eso cambia políticamente las cosas. Claro, porque ellos, a ver, no tienen el poder de emisión de su moneda. Claro, y no solamente no tienen el poder de emisión, sino que al deberle plata al Estado, especialmente al Estado alemán, el problema que hay es que Alemania acá no está, no está queriendo embromar al gobierno griego y al pueblo griego por una cuestión exclusivamente económica. Hay una cuestión política detrás de todo esto. Económicamente no tiene mucho sentido lo que está haciendo Alemania. Está pidiéndole a alguien que no puede generar ganancia, un país que no genera riqueza, le está apretando la cabeza hasta el fondo. Lo que dice el gobierno griego es, dejá de ponerme la pata sobre la cabeza, si puedo respirar un poco y yo te iba a pagar. Y los alemanes, que son los que dirigen la Unión Europea, dicen no, voy a seguir apretando la cabeza hasta el final, porque inclusive la derrota de Grecia no es una victoria, no alcanza para Alemania. Alemania quiere dar una lección política y mostrar qué es lo que pasa, qué es lo que le puede pasar a un gobierno o a un país y se trata de enfrentar en contra de las políticas de austeridad que ellos fomentan. Me hace acordar. Un componente político muy grande que no existía en el caso del 2001 con Argentina, porque Argentina pudo negociar con acreedores privados. Los acreedores privados querían la plata. Acá Alemania no está tan interesada en la plata. Claro, me hace acordar a los, en ese caso, cuando esta cosa de los boxeadores, cuando los aprietan y que le dicen no me golpees tanto, no me lastimes porque tengo que seguir peleando para poder pagarte todo lo que me debes. Es como una cosa así la que pareciera ejercer, más allá de la lección histórica que Alemania pretende darle a Grecia, que es como tremenda también, porque en realidad hace unas semanas creíamos que era al revés, que había una lección histórica que el pueblo griego nos estaba dando a todos también, ¿no? Hay una suerte de doble giro en U. Primero un giro en U sorprendente, claro, que es el pueblo griego que dio una lección de democracia, uh-huh, donde millones de personas, especialmente los jóvenes, votaron que no. El 80% de la población menor de 25 años votó que no. Digamos, es un enorme porcentaje de gente cuando tenés a todos los medios de comunicación en tu contra. Y de vuelta hay otro giro en U, que es que aquellos que convocaron el referéndum para que el pueblo vote, hoy en día hacen lo inverso a lo que el pueblo quería. Entonces, sí, es bastante sorprendente. Esta es la pregunta que me surgió cuando, bueno, viendo el diario del lunes y del lunes ya de la otra semana incluso, es ¿por qué se convoca, por qué Syriza convoca un referéndum para después dar este giro en U que vos decías? Mira, hoy es muy diferente lo que se decía en su momento a lo que se dice hoy. En su momento se decía que era porque necesitaba cerrar un frente interno para poder ya negociar. Él siempre dijo que iba a ir a negociar. O sea, lo que se decía en su momento es que necesitaba un apoyo del pueblo para ir a negociar e imponerle condiciones más favorables para su partido y para su pueblo a los alemanes. Sin embargo, hoy en día lo que se dice, inclusive lo dice Varoufakis, el exministro de Finanzas, que era muy cercano y es muy cercano al primer ministro, es que Tsipras fue al referéndum esperando que el pueblo votase que sí al acuerdo, esperaba lo que digo, si hoy uno hace esa votación, ese referéndum en la mayoría de los países, y es posible que con los medios de comunicación la mayoría de la gente diga que sí, que quiere acordar, porque si no te dicen bien el cuco y vas a perder tu trabajo, te va a ir mal económicamente y demás. Y Tsipras parece que esperaba lo que uno esperaría que pase en casi todos los países del mundo. ¿Y para qué quería hacer esto? Porque si el pueblo decía que sí, bueno, él iba a decir, bueno, no tengo más opción que hacer lo que dicen los votantes, que es acordar. Y ya se parece que llamó para hacer lo que él esperaba, que el resultado fuese el inverso, para poder ejecutar lo que él no quería, digamos. Esta es complicado de explicar, pero es el presidente de un país que mal que mal, si bien forma parte de Europa, es de la zona sur de Europa, es un país relativamente pobre, y tiene un poco de miedo, digamos, no es fácil estar en su situación. Yo no comparto la decisión que tomó, pero teniendo, no sé, los antecedentes de Chávez, donde Chávez se puso en contra de políticas similares, y se cae en un helicóptero y te secuestra. Yo calculo que a veces sí, pero se habrá pasado eso por la cabeza y dijo, bueno, voy al voto, voy al referéndum, espero que salga que sí, y bueno, ejecuto lo que el pueblo quiere. Es difícil entender. Se sorprendió y no, salió todo al revés. Es difícil entender ese análisis que haces del que, no a vos, obviamente, claramente, es el miedo que tengo porque va, hace una jugada democrática como es el referéndum, el pueblo responde a una certeza y ahora no solo queda debilitado económicamente y financieramente como ya había asumido el gobierno, sino ahora políticamente. Si había un costado para poder cubrirse, era justamente mediante el pueblo. Y sí. le dio la espalda de la peor manera, ¿no es cierto? Digo, no, ¿cómo pero, queda hoy entonces? Sino que a su partido. El partido, el 106, si no me equivoco, miembros del Comité Central, sí. De 200 miembros que tiene el Comité Central, votaron en contra del acuerdo. Entonces, uh-huh. No solo le dio la espalda al pueblo, sino que su partido, e incluso en la Asamblea Nacional, que tiene 300 miembros, hubo más votantes de la oposición que votaron a favor del acuerdo que miembros de su partido. Y le dio la espalda a todo. Al único lugar que no le dio la espalda, con los únicos que le cerró, fue con los alemanes, la Unión Europea y el capital financiero. Uh-huh. Y cómo que y la última, ya te dejamos, digamos, y cómo vislumbra los próximos meses, digamos, porque ante ese escenario es complicado. Uno puede hacer un análisis desde acá, de lo que lee, de lo que escucha, digamos, pero vos que estás metiendo el tema, ¿cómo? ¿Qué vislumbras que puede llegar a pasar? Es muy difícil predecir el futuro de un país, más cuando yo lo vengo siguiendo nada más hace uno o dos años, más especialmente por el crecimiento que tuvo la izquierda. Uh-huh. Es muy difícil predecir lo que va a pasar desde acá, pero lo que puedo asegurar, porque además lo dice Varoufakis, lo dice el ex ministro de Finanzas, lo dice Krugman, lo dicen todos los economistas de derecha e izquierda, es que las medidas que se votaron, aumento al IVA, bajar las pensiones, etcétera, todas las medidas que está imponiendo la Unión Europea con Alemania a la cabeza, no van a facilitar el crecimiento económico de Grecia. Parece que dentro de los próximos meses económicamente la situación va a seguir igual o peor. Uh-huh. Lo que probablemente pase políticamente y lo que se está pasando es que un sector del partido de gobierno se enfrente abiertamente ya con Tsipras. Hasta hoy en día lo que pasó fue hubo votaciones en contra de Tsipras, en contra del acuerdo con la Unión Europea dentro de la Asamblea Nacional, no fueron mayoritarias. Hubo este voto que les dije dentro de la conducción de Syriza, del partido, en contra del acuerdo con la Unión Europea, pero no hubo ya un discurso de Tsipras traicionó, etcétera. Eso solamente vino por parte, por ejemplo, del Partido Comunista, que insisto, no es un partido para nada chico, tiene entre el 5 y el 10% de los votos. Y bueno, posiblemente lo que pasa es que entre el Partido Comunista y este sector que digo

Estamos aquí en la llaga, donde faltan cosas que siempre tuvimos, donde ni la sombra nos queda del suelo y donde la sangre alimenta el sol. Estamos como miserias, pero qué paisajes dibuja mi piel. En este campo antiguo mis padres murieron, y aunque sea peleando acá, moriré. Estamos más allá de ahora, en el universo viajó nuestra luz. Somos los salvajes y los ninguneados, pero les fascina nuestros misterios. Escuchando es el primer tema, no sé si voy a decirlo bien, Piuque Cantum, ¿está bien? De un disco nuevo que tiene el olor de los discos nuevos, el olor de la tinta impresa en el papel brillante, ese que uno pasa la mano, resbala, el satinado, con un montón de... Abro así rápidamente y me encuentro una... ¿Esto es Purmamarca o no? Los colores purmamarqueños. El disco nuevo que se llama Nuestro Mensaje, de Che Joven, que nos está acompañando hoy acá en nuestro programa. Le damos la bienvenida a Pablo Coliqueo. Gracias por venirte acá un sábado, 10 bueno, de la mañana. Muchas gracias, Cori. Buen día para todos. Bueno, venite más cerca del micrófono, así te escuchamos fuerte y claro. Bueno. Contanos un poco, bueno, este disco que está... recién salido, estamos hablando en serio, de recién salido, apenas 48 horas de que 48. Vio la luz, ¿no? Sí. De hecho, es el primer programa donde estamos soltando al vuelo las canciones, así que, bueno, contento de que sea acá con ustedes y feliz de poder contar una nueva historia, ¿no?, por medio de un disco. 14 años hace que ustedes están tocando... 19. ¿19 años? Sí. Ah, bueno, 19, todo sí. Un largo recorrido. Sí, la verdad que... Aparte, es... 19 con Che Joven o 19 en distintas formaciones. Con Che Joven, sí. Nos hemos tomado nuestro tiempo, hemos decidido por convicción hacer un camino largo, que el que nos concrete... en la eternidad sea la gente y no hacer inversiones siderales para aparecer una vez en la tele y después sí. Pasar al olvido. Vamos despacito, como le decía recién un amigo, despacito y por la orilla como Sulky sin patente. Así que ahí tranquilito y haciendo las cosas prolija. Buenísimo. ¿Y cuál es la, digamos, para contarle un poco también a la audiencia, cuál es, cómo definen la música? La música que hacen y la producción musical que ustedes van teniendo. Nosotros hace un tiempo, más o menos unos 10 años, decidimos empezar a abandonar de a poco. Nosotros nos criamos con el rubro del folclore. Uh-huh. Nuestra familia es folclorista, nuestro abuelo fue cantante de orquesta típica, de tango. Y, o sea, nunca faltaron las guitarras. Jamás. De hecho, como anécdota siempre digo que no me acuerdo ni cuando empecé a hablar, ni cuando empecé a caminar, ni cuando empecé a tocar la guitarra. Ni idea. Es parte como del mismo mundo, ¿no? Es lo mismo. Es algo que envidio tanto. No. Me gustaría tanto saber tocar la guitarra. Es que es una compañera que es preciosa, nunca te dice que no, así que es maravillosa. Y bueno, la música nuestra es una conjunción de colores. Es la herencia que traemos patagónica de nuestros mayores, los colores citadinos de los instrumentos actuales como una guitarra eléctrica, un teclado, una batería, un bajo, y la impronta de estar en esta zona donde también el candombe, los colores rioplatenses, claro, nos influyen tanto. Yo lo definiría como música más del mundo, ¿no? Ni folclore, ni rock. Tiene colores que un rockero, como el público que nos sigue, el público rockero nos sigue, el público de folclore nos sigue, el público del candombe también. O sea, ¿para qué encasillarlo? Música. Ustedes como Che Joven empiezan a, digamos, a tocar acá en Buenos Aires, ¿o venían de la Patagonia y como banda se vienen a instalar acá? No, nosotros venimos, como contaba al principio, hace 20 años viviendo en Mar del Plata, que es donde se forjó el proyecto. Ajá, ajá. Allí nosotros nos definimos como músicos laborales, digamos, trabajadores de la música, y arrancamos este camino. Y desde Mar del Plata recorrimos todo el país y siempre evitamos Buenos Aires, como convicción. Hasta, como política de como la banda. Como política de la banda. De hecho, hasta marzo de este año nosotros habíamos tocado oficialmente en Buenos Aires en 19 años, creo que 4 veces. Uh-huh. Siendo que en provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, misma provincia de Buenos Aires... Y tienen en todos estos lugares, que por los que ya en 19 años uh-huh. habrán tocado, salvo acá en Buenos Aires, ¿tiene ya su público en cada punto al que van? Por suerte la gente nos está acompañando. No vamos a decir que somos el Indio Solari, no. No, pero que tengas como un público que sí. ya vas. Tenías una imagen del espejo rara. Rarísimo. Y te van a ver a vos, más allá de que toques con otras bandas de ahí, que moverán su gente. Sí. Pero tienen ya eso, su público, sí, que se conoce las canciones, que te pide tema, que... Sí, de hecho, la mayoría de nuestro repertorio tiene tintes patagónicos, por ejemplo, ¿no? Nos pasa en Santiago del Estero que por ahí nosotros nos gusta tocar alguna chacarera dentro del repertorio. Empezamos a tocar una chacarera y no quieren. No quieren que, claro, escuchar y... canciones patagónicas. Sí, pero para escuchar chacarera escucho los de acá. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ese es el quid de la cuestión. Así que nosotros estamos muy felices de que suceda eso. También nuestra carta de presentación siempre ha sido sincera. Totalmente 100% sincera. Nosotros somos esto, tocamos esto. Si nos vas a acompañar, acompañarnos de esta manera, no vamos nosotros a cambiar lo que hicimos durante toda la vida para que vos me puedas sonreír o para poder sonreírte uh-huh. a vos. Es amor transformado en estas canciones. Sabes que volvamos a esto de la, digamos, política de la banda de evitar Buenos Aires, que siempre Buenos Aires fue como la meca, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de La Plata, donde hay un montón de movida cultural, pero siempre hubo una cosa de venir a Capital para desde Capital pegar en el público de La Plata. Y eso pasa, que yo, bueno, ni hablar con los rosarinos, con... Claro. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, cómo han hecho para crecer y sostenerse 19 años evitando esta meca? Básicamente somos como un toro ciego, insistidores. Nosotros vamos para adelante y no le tememos al fracaso. Creo que el punto fundamental es ese. Hemos ido a lugares donde hemos tocado para 5 personas y con el tiempo se han transformado en 100 y con el tiempo se han transformado en 200. Pero creo que ha sido siempre la convicción de hacerlo. Sinceramente también le teníamos miedo a Buenos Aires. Siempre nos fue como una mole. De hecho, estoy acá hace 5 meses viviendo y me cuesta muchísimo. Y es una mole. Y es una mole. Estás confirmándolo. Claro. Ahora ya sé que me tengo que levantar con 2 horas de anticipación para llegar al programa a las 10 de la mañana porque tengo que tomar un colectivo, etcétera, etcétera. Lo que antes hacía caminando, digamos. Claro. Entonces, nada, creo que hay que ir por el camino de la sinceridad con uno mismo. Y ahí vamos nosotros. Nosotros no intentamos vender nada. Nosotros intentamos dejar un legado para nuestros hijos. El día de mañana, cuando nos toque rendir cuentas, sabremos si hemos hecho bien o si simplemente estuvimos persiguiendo una utopía. Acá vamos. con esto. ¿Nos convidás a alguna versión patagónica o norteña? La que elijas, mirá. Sí, hay un croto en la ciudad de Mar del Plata que vive en la Plaza San Martín, que es la plaza más céntrica, como decir, Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires, que se llama Juan Cayupán. Es la Plaza de las Artesanías. Exactamente, ¿no? Donde están los artesanos. Ahí la que termina la catedral. Sí, señor. Él vive ahí, Juan Cayupán, es un mapuche que se resiste a entrar en este sistema en el cual nosotros vivimos. Y un día teníamos una charla tomando un mate ahí en la plaza y contaba estas historias que nosotros lo transformamos en poesía, íbamos transcribiendo, y se llama Juan Cayupán. Soy de familia inmortal, donde la sangre es en guerra, la cual no bajo los brazos y nunca quiso la entrega. Yo soy Juan, Juan Cayupán, mi herencia surge en la tierra, mi abuelo peleó al imperio, mi bisabuelo también. Mis padres se resistieron y yo me resistiré. Aquí existía un continente de autonomía y tesoros, fue saqueado con la cruz que hoy se asienta en trono de oro. La Europa ostenta y camina, el norte winca también, sigue hasta hoy día. Igual me resistiré. Yo soy Juan, Juan Cayupán, mi herencia surge en la tierra, mi abuelo peleó el imperio, mi bisabuelo también, mis padres se resistieron y yo me resistiré. Somos semilla latente que pronto dará su brote, y la idioma volverá en Cahualius al galope, malones en gritos rojos habrán de llevar. Yo soy Juan, Juan Cayupán, mi herencia surge en la tierra, mi abuelo peleó el imperio, mi bisabuelo también, mis padres se resistieron y yo me resistiré. Yo soy Juan, Juan Cayupán, yo soy Juan, Juan Cayupán, yo soy Juan, Juan Cayupán, Juan Cayupán, Juan Cayupán, Juan Cayupán. Ahí te va. Ahí va. Ahí va, ahí te va. Estaba esperando los aplausos de... Pregunta obvia, ¿Juan se enteró de esta canción? Claro que sí. Ya se la hemos cantado. Y el Peñi se emociona mucho. El Peñi en mapuche significa hermano. Se emociona mucho. Él está ahí como franelita cuidando coches en la calle y con eso compra para la yerba y el pan y ese sustento diario de él, así que 2x3 nos invita a comer un churrasquito ahí en medio de una sartén que hace él ahí en el medio de la calle, si caemos ahí estamos compartiendo. Es un paisano más, así que ¿por qué no? 22 de octubre se van a estar presentando en La Trastienda. Vamos a estar presentando el disco en La Trastienda Club, sí. Acá en Balcarce y Belgrano, exactamente, ¿no? Ahí en San Telmo. Chile, ¿no es Chile y Balcarce? Chile y Balcarce. Ustedes saben más. Déjame decir, pero no, estoy casi segura que es. Pero... Sobre Balcarce. Sobre sí, Balcarce, sobre pero Balcarce. Déjame. Es ahí, en el corazón de San Telmo, sí, pero sí. Me parece que igual sí. Tenemos tiempo todavía. Claro que sí, claro. Para chequear que sí. La dirección. Me hablabas de los esfuerzos, ¿no? Que por ahí hay que hacer para presentar, bueno, sacar un disco, es pagar uh-huh. El estudio, pagar las copias, estar sí. Esperando, además que siempre es todo un trámite engorroso. Sí. ¿Cuál es por ahí el objetivo? ¿Por qué hacerlo del disco físico cuando hoy existen, qué sé yo, múltiples plataformas de internet, uh-huh. Sitios de descarga y eso? Mira, básicamente la protección intelectual y la representación de las canciones. Hoy hay un ente en la Argentina que es SADAIC, que es uh-huh. El que representa a los músicos, que reconoce la plataforma del CD. Uh-huh. Entonces, a la hora de un tema de la difusión, lo mismo ADI, que es la representante de las emisiones radiales. Entonces, es la plataforma que nos queda para entrar dentro de los parámetros legales y tener un respaldo económico, cada 4 meses, cada 6 meses, que es cuando pagan estas entidades para los músicos. ¿Cómo llegamos a poder hacerlo? Sufriendo y juntando monedita por monedita, y en este caso de este disco con el apoyo de un gran amigo como es Bruno Arias, que ha sido coproductor en el disco y en la parte ejecutiva, que sinceramente nosotros nos quedamos sin nafta, como se dice en la jerga popular, y apareció Bruno, que es un hermano de hace 15 años aproximadamente. Me dijo, no muchacho, usted tiene que sacarlo al disco, cuenten con mi apoyo económico que yo voy a estar para que ustedes lo puedan sacar. Además del apoyo económico, digamos, ¿tuvo alguna participación como productor en la faceta más artística? En algunos temas sí, de hecho hay una canción del disco que es de su autoría, que se llama Ave de Luz, y en la cual además es partícipe cantando Bruno dentro de la canción. Sí, por supuesto, nosotros no somos personas cerradas, nunca fuimos de creer que teníamos todas las respuestas para lo que queríamos hacer, así que cuando hay alguien que nosotros consideramos que tiene un conocimiento, un basamento que pueda colaborar, siempre estamos prestos a escuchar, porque es la manera también de poder crecer en otros aspectos, ¿no? Sí, también siempre muchos, el productor, resaltan la importancia de tener una mirada de afuera, que no esté tan comprometida con la obra, con mi canción, y por ahí poder decirte, mira, esto va así, esto no. Totalmente, sí. Y Bruno ha sido muy crítico a la hora de elegir los temas. Nosotros pensábamos hacer 14 canciones, y terminamos en 10 en el disco. Está bien. Armó una cosa más lado A, lado B. ¿Te acordás? Exactamente. ¿Cómo era? ¿Cómo era el casetito antes? Claro, que en realidad era eso. Uno tenía más de 5 o 6 temas por lado el por cassette. Lado, y claro, y como que uno, que es el tiempo de escucha, que es la hora que uno dedica a escuchar un disco. Exactamente, que es lo que dura. Es la propuesta, y es la propuesta que ustedes tienen, digamos, música para escuchar. Totalmente. Digamos, para compartirla, a eso me refiero. Sí, ¿no? Sí. Nos tomamos el tiempo de elegir, pero con mucha paciencia las canciones, mucha paciencia. Es un concepto, todo el disco es un concepto, no es una canción puesta por poner, es una historia completa, desde lo artístico. La gente, cuando pueda tener la suerte de tener el arte del disco, se va a dar cuenta de que cada canción tiene una obra de arte realizada por dos artistas, uno plástico que es Julián Roura, que ha pintado murales hasta para los zapatistas en México, uh-huh. Y Marcial Fernández, un tucumano que es un digitalizador, que han hecho una conjunción hermosa entre lo que es una mano alzada y lo digital. Y bueno, es una historia, ¿no es cierto? Por eso es que cada canción tiene una obra y por eso cada obra está insertada una con otra. Uh-huh. Esto, en 19 años supongo que tendrán muchísimas más, no de las 10, sino de las 14 con las que llegaron. ¿Cómo fue el momento de hacer primero esa selección hasta llegar a las 14? ¿Se priorizó lo más reciente, que es lo que refleja la banda hoy? ¿Se quiso hacer un resumen de toda la historia? Fue durísimo, en primera instancia. Fue duro, tanto mi hermano como yo, que somos quienes componemos casi la totalidad de las canciones. Fue duro, primero porque hay que abandonar a veces los egos para poder llegar a un objetivo en común. Segundo, para conjugar que lo que querés contar no esté condicionado por otros colores, sino que sea lo que realmente querés contar. Nosotros, cuando elegimos el repertorio, fueron 35 canciones. Nos sentamos 3 días y quedaron 17 canciones. De las 17, para llegar a las 14, fue un parto. Pero todas te gustan, todas las querés. Y a momento que va oscilando más fino, más difícil va haciendo descartar, ¿no? Totalmente. Esta canción que les acabo de cantar en vivo es una canción que quedó afuera del disco. Esa canción la íbamos a grabar con Rubén Patagonia, por ejemplo, y quedó fuera del disco, y no hubo caso de que entre, porque el tiempo que nosotros sabemos que a una persona le es viable sentarse hoy día, con la velocidad que hay, a escuchar un disco, no pasa de una hora. No toda la gente no hay mucha gente que se siente 15 minutos a escuchar. Entonces, claro, teníamos que ser concretos, teníamos que ir a contar toda la historia que queríamos. Y bueno, el final, que fue las grandes discusiones con Bruno, de bajar de 14 a 10 temas. Ahí fue terrible, eso fue realmente terrible. Pero bueno, acá estamos y estamos felices con esto. Es lo que soñamos. Sinceramente, 10 años pasaron del anterior disco a este. 10 años por elección y por maduración. O sea, ¿te gusta lo que sacaron ahora? ¿Los complace? Estoy emocionado. Está bien. Así, a ese nivel. No, con el disco anterior me había encantado en el momento que lo grabamos, en el momento que estábamos espiritualmente. Pero este disco es un disco del que yo siento que no me voy a arrepentir nunca. Jamás. De nada, de ningún detalle. Así que estoy feliz de estar contándole esto y hablando con esta apertura, porque no siempre se puede expandir uno contando estas intimidades. Bueno, felicitaciones. Entonces recordamos la fecha de la presentación del show, que será el 22 de octubre. Hay tiempo, es Balcarce, entre Belgrano y Venezuela. La Trastienda va a dar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón de San Telmo. No sé si nos querés compartir alguna otra canción, como para dejar hecha la invitación a todos los que están escuchándonos también, y a los que tengan ganas de acercarse. Decime además el disco, a dónde se puede conseguir. En la está armado el... Sí, en la fanpage de Che Joven de Facebook. Bien. Directamente nos pueden escribir ahí, y nosotros tenemos un equipo que está trabajando en hacer llegar aquí en la... El laborito de distribución. Exactamente, en Buenos Aires, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hasta del autor al escucho. Exactamente, sí, para que sea bien personalizado. Está bien, y antes de octubre, ¿tenés alguna fecha ya resuelta por acá o en algún lugar cercano como para poder contarla? El 3 de septiembre vamos a estar en el auditorio de Radio Nacional. Ahí vamos a estar haciendo una prepresentación con toda la banda. Está bien. En vivo. Un precalentamiento. Está buenísimo. Y nada más que eso aquí en Buenos Aires. Está bien. Bueno, te agradecemos el que hayas venido hasta acá un sábado a esta hora. Tenemos un mate aparte. Un solito mate. Pero te vamos a convidar otro. Y bueno, y convidanos vos también una última canción, que ya casi tenemos que estamos en la recta final de la hora. Dale. Esta es una... Vamos con las que quedaron afuera, total el disco les queda. Dale. Es una samba que... Ah, de las 17. Exacto. Una de las 7 que quedaron afuera. Dale. Viajamos durante mucho tiempo por los cerros tucumanos, que tanto enamoraron a Atahualpa, sí, y a nosotros también. Y siempre veíamos por los cerros perdidos los pastorcitos de las nubes. Entonces se me ocurrió esto. Ungido de sol, trepando los verdes, busca el azul. Tal vez la quimera de volar. hacerse eterno cardo. Paciente espera su vuelo. Reseco terror donde la tormenta de largo pasó. Tal vez tus mayores lloraron en río su voz. Allá en la cuesta el bastión, donde el universo se desnuda en un ponchito de estrellas. Se recuesta de deshojar ausencia. Al lado de una pacheta se abren los sentidos y el viento calma sus penas. Casi como un niño sueña con verdades viejas. La piel, curtido su rostro de piedra y de sal, conversa con su alma, bebiendo la soledad, encuentra el todo en su andar. La cuesta final, tras del alpapú, se quiere esconder. A Maicha resguarda milenios de florecer. Entre los cerros su paz, donde el universo se desnuda en un ponchito de estrés. Deshojar ausencias, sentadito al lado de una pacheta, se abren los sentidos y el viento calma sus penas. Casi como un niño sueña con verdades viejas. Casi como un niño sueña, sueña y sueña. Muy bien. Bueno, Pablo Coliqueo presentando el disco nuevo, nuestro mensaje. Entonces, bueno, muchas gracias por haber venido. Recordamos para que se agenden ahí en Marquita del Mar, 22 de octubre en la Trastienda. Bueno, y mucho mucho éxito en gracias, este camino. Gracias, Corina. Gracias, Manuel. Gracias, Fede. Un abrazo grande para todos los escuchas. Buenísimo. Estamos llegando casi al final de Sobre la Hora, pero nos queda un cachito todavía para compartir mensajes de oyentes. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Nos quedan dos mensajes. Norberto de Verazategui dice que cuando en el 2011 fue a votar, faltaba la boleta que quería votar él. Uh-huh. ¿A quién querría votar Norberto de Verazategui? Dijo que él pidió que repusieran su boleta, pero le contestaron, vota lo que hay. Divino. No, es esta dice, son cosas típicas del peronismo, espero que en estas elecciones no nos vuelva a pasar. Y si sucede, está amparado por el derecho electoral, digamos, tienen que exigir. Es más, no puede nadie más sufragar un solo voto hasta que no tenga la boleta. Exactamente. Exactamente. Si no hay fiscal, por lo menos que esté uno sabiendo esta información. Y aparte, a cubrirse también hoy con lo que, digamos, está relacionado a lo que estuvimos charlando hoy temprano, con esto del robo de las posibles robos de boleta, digamos. Primero que no hay que apuntarle a ningún partido político, y segundo, se puede cubrir si determinada persona quiere votar a un espacio y ese espacio no está representado en fiscales, se puede cubrir con otro partido, claro, con otro partido o con otro. Justamente si hay algo que hay es mucha oferta electoral. Exactamente. Beatriz de Recoleta también dice que en su larga vida cívica, en el último balotaje, aquí el de la Ciudad de Buenos Aires el domingo pasado, dijo que fue la única vez que no participó de la elección, porque dijo las dos opciones son nefastas, refiriéndose a Lustó y a Rodríguez Larreta. Pero, dice, ganó el peor y su maligno equipo. Pues ninguno es capaz de ganarse la vida dignamente ni por un salario mínimo, estoy totalmente de acuerdo. A Larreta de 6.060 pesos por mes, un mes le vendrían bárbaro para entender cómo se vive. Dijo, Dios nos proteja y que Scioli y Macri no sean presidentes. Es la deseo de Beatriz de Recoleta. Los dos no van a ser presidentes, no, eso por lo menos estamos seguros. Los dos no ejerciéndolo, pero bueno, quizá en acuerdos electorales puede llegar a hacerlo. Estos fueron nuestros mensajes, comenzamos a irnos. Maxi nos tiene ahí, viste, nos enfría, nos sube y nos baja, la tiranía del operador, que no es poca cosa. Estuvo Maxi entonces acompañándonos en los controles, Natalia Palmeiro, Ramiro Lorenzo, Manuel Rodríguez, Federico Chechele. Tengo hojas que me sobran. Del Frade en ausencia. Hablaste todo el programa, no me dejaste hablar de varios temas que traje acá. Y nuestro columnista que en ausencia, también Víctor de Genaro, a quien le mandamos un saludo, y me tienen que presentar a mis chicos. No Corina, caso, ¿eh? Duarte, la voz femenina. Gracias. De este programa, el alma femenina. Gracias. De este programa, la que hoy a este programa, la que hoy a este programa, la que hoy a este programa, la que hoy a este programa, la que hoy a este programa, la que hoy a este programa.